Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. Vamos a invitar al concejal Carlos Rosa, que hice la bandera. Con la totalidad de los concejales presentes, damos iniciada la sesión ordinaria del día de la fecha. Tenemos dos actas para leer. Una acta de la sesión pasada y nos quedó otra acta, secretario, de el día 15 de noviembre. Bueno, ahí está. ¿Quieren que leamos las dos ahora? ¿Quieren que leamos una y después leemos la otra? Sí, podríamos hacer así. Para la gente. La gente después lee la acta. Claro, lo último leemos la acta. ¿Les parece? Sí, modificamos el orden del día. Bueno. Bueno, a ver, ¿quiénes van a hacer uso de la palabra? ¿Y por qué tema será? Yo soy uno. Sí, por el tema remise, taxi y remise. Por el tema de taxi y remise. Bueno, ¿alguien más? ¿Por otro tema? Sí. Por una habilitación. Por la habilitación. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a escucharlo entonces, señor. Bueno, buenos días, señor presidente y concejales, señor presidente de la comunidad. Venimos nosotros a solicitar que pueda estar incluido en la orden del día de hoy el aumento de taxis y remises, dado de que el señor intendente ya hace mucho tiempo ha presentado el proyecto correspondiente, hace un mes exclusivamente, para que se trate rápidamente este tema. Entonces vemos que este cuerpo colegiado tarda demasiado, pone argumentos que no se corresponden con lo que nosotros pensamos que debería ser. Están mezclando el concepto de la tarifaria, lo que es la tasa que nos tienen que cobrar a nosotros taxi y remises, con el concepto para buscar una valoración económica para cobrarnos a nosotros por medio de una tasa de la municipalidad. Y mezclan, o equivocadamente toman en cuenta estos conceptos y lo ponen en la misma bolsa, lo que tendría que ser otra cosa, una resolución aparte, lo que es el aumento de tarifa correspondiente de taxi y remise, que es un servicio. Yo le hago una pregunta. ¿Usted entendió lo que nosotros le explicamos el jueves pasado en la sesión? Que iban a poner juntas. No dijimos eso. Entonces no nos entendió lo que nosotros le dijimos en la sesión pasada. Nosotros le dijimos que íbamos a tratar la ordenanza, el incremento que ustedes pedían en diciembre. ¿En qué mes estamos? 6. ¿No estamos en diciembre? Estamos en los tiempos para tratar el aumento, el incremento. Hace un mes que ha sido propuesto. Está bien, pero nosotros le dijimos que en diciembre íbamos a tratar el aumento de taxis y remises. En eso habíamos quedado. Porque es un 28 de diciembre. No, lo íbamos a hacer antes, para que ustedes el primero de enero ya tengan la nueva tarifa. Nosotros queremos que tiene que ser lo más rápido posible, bueno, no una fecha tentativa por parte de ustedes, porque eso entra dentro del próximo año. No, nosotros le dijimos que el primero de enero ustedes iban a tener la tarifa nueva. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Pero por supuesto. Por ordenanza, es más, le dijimos, se lo vamos a hacer explícito por ordenanza para que se queden tranquilos. Igual. ¿No fue así? ¿No vinieron? Perdón, disculpame. No, a ver, ¿quién tomó la...? ¿Quién iba a ser el que iba a hablar de ellos? El señor. El señor. Nosotros quedamos comprometidos, y viniste dos veces, que a partir del 1 de enero usted tenía el aumento. Bueno, nosotros especial. Que la ¿qué le dijimos? El lunes 17. Trataran que ellos están mal. No, nosotros, ¿de dónde dijimos la próxima? Estás mintiendo. Y nosotros, no, yo no miento. Yo comenté que el próximo jueves que lo traten. Pero, pero es una decisión tuya. Nosotros te dijimos que el día 17. Un comentario. A ver, el día 17 hacíamos segunda lectura. ¿Y qué dijimos? De acuerdo al aumento que se va a dar de tasa, y la que vamos, ya que estábamos hablando de aumento de tasa, hablamos de aumento de remis. Eso vinieron. Lo que pasa es que acá entendemos mal las cosas o llevamos mal el mensaje. Entonces vienen todos enojados. Y yo le hablo cara a cara porque nos conocemos. Usted sabe que no le vamos a mentir. La ordenanza básica, a partir del 1 de enero tiene un aumento. ¿Cuál es el porcentaje? Lo estamos tratando. ¿Cuál es el problema? Te pidieron un 40. El Ejecutivo fue ofertó un 35% para todas las tasas. Bueno, estamos viendo cuál va a ser el porcentaje de aumento para que ustedes también reciban un porcentaje de aumento. ¿Qué le dijimos? A partir del 1 de enero tienen el aumento. Quédense tranquilos. Lo sacamos por ordenanza que esté escrito para que no quede en el aire, que sea una palabra. No sé cuál es tu problema. No, no, no es solamente el 1000 problemas. Claro. Bueno, son 90 familias. Pero si nadie te está diciendo, pero a ver. Y eso vendrá el próximo año. Pero si es a partir del 1 de enero. Al partir del 1 de enero. El lunes 17 hay segunda lectura. Lunes 17. Hasta ese día, ¿qué le dijimos? Nosotros nos comprometemos a darles el aumento de lunes 17, pero por favor, escríbanlo, porque si no, parece que estuviéramos peleando, no, y no es así. Ustedes lo van a tener, a partir del 1 de enero, el aumento lo tienen sí o sí, por ordenanza. No, que fue el compromiso que hicimos el año pasado, terminamos el día, pero no tiene de enero, ¿qué tiene que ver si hubo una elección el 3 de diciembre? El presupuesto se aprobó el 20 de enero. Claro. Hoy el presupuesto va a estar a partir del 1 de enero, con el aumento de tasa. Después veremos cuál es. Igual que ustedes. Tarda entre 15 y 20 días para que nosotros podamos modificar los relojes. No, a ver, por toda la vuelta que hay que dar, a ver, del papelerío. Disculpame. Vamos a hablar clarito. Si la ordenanza nosotros la sacamos el lunes 17 o el jueves 14 20. O el 20, si dice el 1 de enero, inmediatamente ustedes, con la resolución que sale de acá, ya está cubierto. Ya pueden llamar los relojes, no hace falta, claro, que el policía te va a avisar el municipio, no tienes que porque es la parte legal. Pero lo real y lo que ordena el concejal, ya te doy la palabra, mamita. Lo que ordena el consejo, que a partir del 1 de enero tiene nueva tarifaria. ¿Está bien? Listo. Ya está. Si llevan la resolución, ya pueden llamar para cambiar los relojes, independientemente que el 5 de enero esté promulgada la ordenanza. No tiene sentido igual, porque ya está ordenado por el consejo. Sí, discúlpame. Sí, yo quiero hacer una pregunta. El aumento que ustedes nos van a aprobar, sí, va a entrar en la tarifaria, o sea, en este aumento del 2018, ¿verdad? Del 2019. A partir del 2018. Bueno, no, llamalo como quiera, pero a partir del 1 de enero vos tenés aumento. Sí, a partir del 1 de enero. Sí. Pero no a partir de la promulgación. Sí, claro, pero es del 2018. Ponerle llamarlo así. ¿Cuándo va a haber otro aumento? No, no, no. Puedes poner un llamarlo así. O sea, porque quiero entender, Marcelo. Pero, a ver, perdón. Nosotros la ordenanza la vamos a aprobar en el 2018, faltando 15 días para el 2019. La ordenanza se va a poner en vigencia el 1 de enero de 2019. 1 de enero de 2019. Hay una duda en eso. ¿Ustedes creen? Cuando el 2019 pidamos un aumento, a decir, no, ya no, porque ya dimos un aumento. No, disculpame. Esa es la gran duda, que no entre en el 18 para que no haya duda. ¿Pero qué? No. Discúlpeme. No, pero acá no olvidamos el pacto que este consejo tiene con ustedes, porque también pasa eso, nos olvidamos. Nosotros antes le damos un aumento por año, ¿se acuerdan? Uno, sí, por año. Ahora se arreglaron dos. Uno en enero y uno en julio. Para las vacaciones, o sea, que en junio sale, para que a partir del 1 de julio usted tenga. ¿Por qué? Porque la realidad del país la conocemos todos. Si nos tenemos que volver a sentar, o sea, en julio... independientemente del porcentaje, ustedes tienen un porcentaje que cubre del 2019, pero también el 2018, porque esta es la realidad. Sí. ¿Me explico? Usted recibe un aumento en enero de este año, en julio de este año... Ya nos ponen otra vez como enero, no van a hacer lo mismo. Ay, pero no, pero por favor, perdón, vamos pidiendo la palabra porque si no terminamos de entender. Perdón, está la concejal Negri. Perdón, estabas hablando... Sí. No, estoy pidiendo la palabra. Perdón. A mí lo que me parece, muchachos, dos cosas quiero preguntar. Primero, acá tenemos... representantes de taxis y remises, sí, hay los dos, perfecto. Y lo que a mí me parece que no podemos partir de hacer presunciones de lo que va a suceder. Nosotros acá siempre hemos trabajado de la misma manera, les hemos dado nuestra palabra, nuestro compromiso, y lo hemos cumplido. El año pasado, como dijo recién el concejal Rodríguez, tuvieron dos incrementos. Y este año que viene, si la situación lo amerita, nos volveremos a sentar y volveremos a conversar. ¿Por qué van a creer de que nosotros no vamos a cumplir con lo que les decimos? Si siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho. Independientemente del aumento de enero. En junio tenemos que... El presidente se comprometió. Perdón. Que alrededor del 17... Si el presidente... Sí, discúlpeme. Si el presidente se comprometió la semana pasada que nosotros íbamos a tratar esto y lo íbamos a aprobar antes del 17 o el 20, para que ustedes tengan ese tiempo para adecuar los relojes, ¿por qué van a pensar de que no lo vamos a hacer? Y porque no venía mi secretario tanto, sí. Hace un mes conté más. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pero usted cree que lo único que tenemos que resolver. La realidad es que. No, eso es una decisión del Ejecutivo que mandó un proyecto de ordenanza. El Consejo es autónomo, no hace lo que le da bien. No, lo que pasa es que vos creés que nosotros vamos a hacer las cosas cuando vos tenés ganas. Y no es así. Nosotros nos comprometimos con todos ustedes. Nos comprometimos cuando vos viniste que nosotros para el 1 de enero teníamos el aumento. ¿Quién vino con él? ¿Hay alguno de los que vino acá? Fanny. ¿Es verdad o mentira? Y lo sacamos por ordenanza para evitar la palabra, viste, que se disipe. Lo ponemos por ordenanza. ¿Qué le dijimos? El 17 tenemos segunda, no tiene nada que ver la tarifa y el presupuesto, pero sí tiene que ver, porque esto lleva una ordenanza aparte, pero sí tiene que ver el incremento que se va a dar a la comunidad. ¿Me explico? Nosotros vamos a evaluar eso. Entendemos la situación. Como la entendemos este año. Le dimos un aumento en enero y nos juntamos en nuevo en julio, porque era la realidad. ¿Y qué dijimos? De ahora en más, para evitar estos desfasajes, darte un solo aumento en enero y después esperar hasta el otro enero, a mitad de año nos volvemos a sentar en junio, para que a partir del 1 de julio. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? Decime, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos? Si lo tomamos en cuenta a partir del año pasado, que tuvimos una fecha diferida el 20 de enero. Pero no entendiste. El año pasado fue una excepción. El año pasado hubo un proceso eleccionario en el medio. Dos cosas, presidente. No nos olvidemos de eso. Dos cosas. Disculpas, una preguntita. Sí. Una sugerencia en realidad. Para no estar debatiendo siempre el mismo tema, ¿no podremos estar unidos a cada vez que Córdoba aumenta? Porque, consejero. Sí, dos cosas. Primero, quería responder un. Yo entiendo la necesidad, ¿no? Porque la padecemos todos. Hay un montón de prioridades también, no solamente el tratamiento, el incremento de usted. Muchísima gente tiene muchísimas prioridades para tratar acá. Segundo, todo lo que vos planteas se puede hacer, Fanny, siempre y cuando se agrupen en una asociación, en un grupo que sea representado y que esté unificado. Si no viene uno, dos, tres, después viene otro, después viene un remisero y che, yo no estoy de acuerdo con. Agrúpense, asociense, consigan una persona jurídica, hagan los trámites, bueno. Y sean representados, hagan convenios con el sindicato de taxi, Ramírez de Córdoba, y ahí podemos debatir. Entonces el convenio con los de taxi de Córdoba, entonces. Siempre que sea una agrupación. Sí, pero traigan el aval por lo menos de la firma de ¿quién? A ver, ¿por qué pasa? ¿Quiénes son los que lo quieren? A ver, yo, el aumento, los vamos a votar acá todos, porque la realidad es una, la vivimos todos los días. Nosotros también somos del pueblo y vivimos, sabemos las necesidades. Pero después tenemos el otro caso, y a ustedes les consta que después viene otro representante y dice, nosotros no queremos un aumento. Yo, pues son monopolio de chapa. Bueno, pero pasa si por ahí. Estamos el 80%, independientemente de que sea monopolio o no, dejalo eso. Nosotros entendemos el aumento que van a tener a partir del 1 de enero y por ordenanza. Escúchame, una cosa más. Porque, ¿qué está pasando? Yo te digo lo que pasa. Ustedes viven como nosotros, cada vez que transitan una calle de capilla, rompen algo del vehículo, ¿verdad? Su vehículo transita menos que los nuestros. Nosotros, para armar un tren delantero, hoy en día, tenemos que estar pensando en unas sumas siderales. Entre ruedas, tren delantero, el combustible que aumenta cada semana, el mecánico, que acá es un tema que terminas en Córdoba, en La Falda. Uno cuando pide un aumento, lo pide porque está ajustadísimo. Pero si nadie lo cuestiona. No, estoy cuestionando, le estoy comentando. No es para que se enojen. Acá estamos todos participando para llegar a la solución y darles a ustedes el por qué nosotros imploramos el aumento. Y aparte, si ustedes necesitan una firma y que nos agrupemos todos, nos agrupamos todos. Voy a ir esta semana que vendrá a Córdoba. Voy a averiguar cómo se hace lo de los taxis y remises en Córdoba. Nos agrupamos con Omar, nos agrupamos con todos, porque las necesidades que tenemos son de todos, remises y taxis. Está perfecto. Si el señor Adrián Campos, porque le pongo un nombre y no tengo ningún inconveniente de ponerlo, no quiere aumentar su chapa, no quiere aumentar, este será problema de él, netamente de ese ciudadano. Todo el resto de los ciudadanos estamos padeciendo poder comprar cubiertas, terminan los autos, porque ustedes también nos exigen que estén en condiciones los vehículos para llevar los pasajeros, cosa que ya habíamos tratado reiteradas veces, que los autos tienen que estar limpios, buena presencia, arreglados. Bueno, para tener los vehículos de esa manera hay que ponerle plata. El que no tiene vehículo no tiene la menor idea de la plata que hay que poner. Y cuando un vehículo sale a trabajar como taxi, se rompe el doble que de un particular. Pero por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me comprometo, la semana que viene me voy a Córdoba, averiguo todo. Hay que hacer una firma, hay que hacer una organización, lo que sea que propongan. No tengo ningún inconveniente. Yo me voy a encabezar en eso para que cada vez que tengamos un aumento o que tratar con ustedes alguna tarifa, no tengamos tanto lío de que no nos ponemos de acuerdo y que tengamos que venir mil veces por el aumento. Sino que sea paulatinamente, a partir de que cada vez que aumenta el combustible o aumenta Córdoba y hay algo, que sea netamente como la provincia. Y no estar peleando nosotros acá en el municipio porque hay un ciudadano que no tiene ganas de aumentar la tarifa. Me parece ilógico. Es lo mismo el almacén. El almacenero no está esperando si el otro almacén aumenta o no aumenta. Le aumenta el proveedor y aumenta, porque te ajusta el zapato, se aprieta el zapato. Fanny, ¿me dejas contestarte? ¿Sí? Primero, buen día, vecino. Buenos días, vecino. Nadie está peleando. Creo que estamos hablando de lo mismo cuando nos comprometimos con la fecha, con todo como ustedes querían, porque es la realidad. Lo hablamos acá. ¿Sí? Sabemos cómo está la situación. A ver, el último aumento lo tuvieron en julio. ¿Cómo le vamos a dar un aumento ahora? Piensen, pónganse, ustedes sienten acá y nosotros ahí. Yo estaría de la misma forma que vos. Y nosotros lo entendemos. ¿Pero qué le dijimos? Nunca dijimos que eso iba a la tarifaria, que no tiene nada que ver. ¿Cómo no vamos a saber? Por supuesto que sabemos. La tarifaria es una cosa y la ordenanza de taxi remis es otra. Lo que hacemos nosotros, como la tenemos el 17 y nos comprometimos dentro de diciembre, dijimos, sí, pero no va a alcanzar el 17. Entonces, ¿qué dijimos? Le vamos a poner por ordenanza que el aumento sea a partir del 1 de enero, para que no haya ningún problema y ustedes puedan trabajar con la nueva tarifa. Eso fue todo. ¿Dónde está el problema, Fanny? No entiendo. Si eso fue jueves pasado, no fue hace 2 meses, jueves pasado. El problema es que se avanza otro aumento más del 25 pesos el gas, y cada vez que intentamos, digo, bueno, va a salir el 1 de enero, sí. Y saldrá el 1 de enero, en realidad, y cuando llegue ese aumento, y ya vamos a tener el gas, ya no 25, vamos a tener 30. Fanny, pero entonces, a partir del 1 de enero sale por ordenanza. La preocupación es nuestra. Esto es caro. ¿Pero por qué? Porque hubo una elección hasta que se preparó el presupuesto del que ganó, porque hay que ser sincero, el que gana prepara su presupuesto. Fue una cosa atípica. Fíjate que tuvieron recién la boleta única para pagar todo el año en marzo. ¿Por qué? Porque como se hizo a fin de enero, recién en marzo estuvo los gobiernos preparados. Perdón, pido un cuarto intermedio, concejal. Me gustaría que tengamos una reunión. Bueno, sí, te puede ser. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Vamos a hacer una modificación en el orden del día. Vamos a ir directamente al orden del día. Se alteran el orden. Vamos a alterar el orden, vamos al orden del día. Y este el primer punto. Y después vamos a leer la lectura del acta. Vamos a hacer la lectura del acta y la correspondencia. Bien, punto 3. Punto 3. Autorización, parcela 0403-404-007-10-50. Claro. Proyecto de ordenanza, autorización de obra sobre parcela 430-7407 por vía de excepción conforme a ordenanza 1825-05. ¿Está bien? Sí. Quiero darle la Castorio. Visto la situación presentada por la señora Verónica del Gaudio en relación al proyecto de obra que pretende llevar a cabo en un lote de su propiedad y de la que pusiéramos en conocimiento de ese cuerpo mediante nota presentada por el secretario de Planeamiento y por la interesada. Y considerando que el lote donde se pretende llevar a cabo dicha inversión se encuentra ubicado en Barrio Valenti bajo la designación catastral 43747, por lo que todo proyecto de construcción debe autorizarse respetando lo establecido por el Código de Edificación y por las normas establecidas en ordenanzas particular que regula el uso y ocupación del suelo de dicho barrio. Ordenanza 1825-5. que el artículo 6º, inciso A, de la citada norma establece que en dicha zona solo se admite vivienda unifamiliar individual con máximo de 2 unidades por parcela, entre otras disposiciones. Que el proyecto presentado por la señora Gaudio contempla la construcción de 3 unidades complementadas, en su totalidad el resto de obligaciones. Que como expuso personalmente el señor secretario de Planeamiento en reunión de comisión de ese cuerpo, la diferencia de metros del terreno a edificar es mínima, por lo que es posible dar cumplimiento a cada una de las disposiciones de construcción, permitiendo el correcto desarrollo de la obra. Que evaluando el mismo y teniendo en cuenta la importancia de la inversión a realizar la Secretaría de Planeamiento, confirma que no se presentarían inconvenientes en autorizarla, por vía de excepción, siempre que ese Consejo Deliberante lo considere. Que se adjunta para mayor detalle otra nota vía mail de la señora Gaudio, en la que expone su pedido de consideración y los motivos personales que presenta. Por ello, y en cumplimiento a lo solicitado en reunión de comisión, presentamos para su tratamiento y autorización el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar el desarrollo del proyecto de obra presentado por la señora Verónica del Gaudio en el lote de terreno bajo la designación catastral 437-4007 por vía de excepción y apartándose en lo establecido del artículo 6, inciso A, de la ordenanza 1825-05. Artículo segundo, la Secretaría de Planeamiento, a través del área que corresponda, será la responsable de hacer cumplir el total las obligaciones establecidas en el Código de Edificación y en ordenanza número 1825-05, respetando la excepción otorgada en el artículo primero de la presente ordenanza. Artículo 3, de forma. Bueno, este proyecto de ordenanza ya lo habíamos considerado, lo habíamos debatido en comisión, donde vino también el secretario de Planeamiento, nos sacamos las dudas, estuvimos conversando con él, y si les parece estamos en condiciones de darle voto al proyecto. Someto entonces a votación el proyecto, concejal Lina Perla. Bueno, como usted lo acaba de mencionar, señor presidente, el señor Edo estuvo en este recinto haciendo todas las consideraciones pertinentes. Así que no veo inconveniente desde el punto de vista de que él ha evaluado la situación de este caso. En tal sentido, mi voto es positivo, señor presidente. En el mismo sentido que la concejal propinante, presidente, yo creo que estamos autorizando por vía de excepción, pero creo que... según lo que hemos visto con el Secretario de Planeamiento, las condiciones ameritan, la inversión lo amerita, así que creo que hay fundamentos suficientes para acompañar y aprobar esta medida de excepción. Bueno, en el mismo sentido, yo creo que esta gente da sobradas las muestras de las inversiones, de la calidad de inversión y el servicio turístico que se prende. No es una excepción que sea muy extraña como para no autorizarlo, y además contamos ya con la seguridad del informe de planeamiento, lo cual nos habilita a nosotros sin ningún tipo de dudas de aprobar. Bueno, haciendo eco un poco a los dichos por mis ediles y habiéndonos disuadido con el secretario de planeamiento todas las dudas que podrían llegar a surgir como sociedad, aprobado. No, por supuesto, aprobado. Cuando estuvo acá el secretario de planeamiento, trajo el croquis. Es verdad que no es mucha la diferencia, no es una cosa que se está exceptuando algo de muchos metros. Así que, por mi parte, está aprobado. Aprobado. Aprobado. Queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 4, prórroga por 3 meses a partir del 1 al 12 de 2018 del Programa Municipal de Capacitación e Inclusión Laboral Becarios a los miembros de la cooperativa Romilio Rivera. Visto la ordenanza número 2118-08 por la que se creó el Programa Municipal de Capacitación e Inclusión Laboral denominado Inclusión Social, y considerando que la cooperativa Romilio Rivero viene prestando servicios en distintas áreas a la Municipalidad de Capilla del Monte, contando actualmente con un total de 29 personas afectadas a dicho servicio, que desde el mes de septiembre de 2018 la cooperativa Romilio Rivero se encuentra imposibilitada de realizar la facturación para el cobro de los servicios prestados, por cuanto la AFIP no le permite la emisión de facturas hasta tanto regularice la situación de documentación faltante. Que debido a esta situación, el Departamento Ejecutivo consideró necesario llevar adelante las acciones necesarias a los fines de que los integrantes de la cooperativa mencionada continúen prestando sus servicios y por consiguiente perciban los importes correspondientes por los mismos. Que por ello se autorizó mediante ordenanza número 2903/018 la ampliación de cupo de becas hasta 29 beneficiarios más para recibir la capacitación e inclusión laboral del programa con una asignación económica en concepto no remunerativo único y en forma mensual de hasta 7.000 pesos en forma exclusiva extraordinaria y por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018 inclusive. Que en cumplido el plazo establecido en la citada ordenanza, resulta necesario otorgar una ampliación del mismo hasta tanto la cooperativa Romilio Rivero regularice su situación impositiva y pueda realizar la facturación por sus servicios, trámite que se encuentra iniciado sin resolución favorable a la fecha, pero con la documentación presentada ante los organismos correspondientes. Por todo ello, este Departamento Ejecutivo solicita la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Prorróguese por el término de 3 meses, contados a partir del 1 de diciembre de 2018, el plazo establecido en el artículo 1 de la ordenanza número 2903/18, por el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar hasta 29 beneficiarios más el cupo predeterminado en el artículo número 4 de la ordenanza 2118/08, para recibir la capacitación del Programa Municipal de Capacitación e Inclusión Laboral denominado Inclusión Social, actualizándose la asignación económica establecida hasta la suma de 9.000 pesos. Artículo 2. Establécese que la prórroga otorgada en el artículo 1 de la presente es de carácter exclusivo, extraordinario y por el término máximo de 3 meses o hasta tanto la cooperativa Romilio Rivero regularice su situación impositiva y pueda realizar la facturación por su servicio. Artículo 3. De forma. ¿Algún concejal querrá hacer uso de la palabra? No, yo creo que ante la situación que la gente pueda seguir trabajando por el conveniente que tiene con la AFIP, independientemente de la regularización que tiene que hacer sobre la facturación, la cooperativa, yo estoy de acuerdo porque estamos en una situación difícil y creo que lo que menos tenemos que hacer hoy es dejar a la gente sin trabajo. Yo de mi parte, mi voto es positivo. Concejal. Si me permite el cuerpo, quisiera hacer 2 consideraciones. En el artículo 1 dice, prorrógase por el término de 3 meses contados a partir del 1 de diciembre de 2018, el plazo establecido por ordenanza, etc. Y establece la asignación económica en 9.000 pesos. Nosotros en estudio de presupuesto, he hecho un análisis muy humilde y sencillo desde el punto de vista mío sobre el aumento de la dieta y los sueldos de concejales, etcétera, de la planta política, y me parece que siendo este sector de trabajadores el más sensible de la población, el más vulnerado, quisiera hacer una moción, si mis compañeros me permiten, señor presidente, de elevar este era el otro punto, si me permite, era la otra la discusión sobre el monto se va a fijar para el monto de la beca del año 2019 en el próximo ordenanza. Esta es la autorización de la beca y el próximo es el importe. Perdón. Pasa que por la discusión es porque nombra para que en el ítem lo nombra. No, pero digo para que no mezclemos. Claro, si no tenés, aparte que hay que leer. Perdón. Acá esto es para prorrogar. Exactamente. Por eso. Entendí. Pido disculpa al cuerpo. Para que nos ordenemos. Sí, entonces, esto es en cuanto al tiempo que establece para la normalización de la cooperativa. Exactamente. A ver, concejal, recuerde usted que partimos de una situación de irregularidad en la constitución de la cooperativa. Correcto. Que es lo que le ocasiona problemas con la AFIP. Así es. La cooperativa, para nosotros, que estos vecinos no queden sin cobrar no queden sin trabajo, debíamos darle una forma. Correcto. Los pusimos bajo la forma del programa de CAE. Correcto. Y lo hicimos por 90 días. Esos 20 días expiraron el 30 de noviembre. Tenemos una renuncia. ¿Por qué los trámites no se han cumplimentado? Bueno, si no hay forma de pagarles. Es correcto, lo entiendo, concejal. Entonces, en ese sentido, tenía la otra consideración. Dado de que vamos a entrar en enero, febrero y marzo, donde prácticamente no habría actividad, yo propongo que se extienda el plazo, en vez de 3 meses, a 6 meses. No, perdón, y le voy a decir por qué. Porque la misma ordenanza dice 3 meses, claro, o hasta tanto la cooperativa Romilio Rivera regularice su situación. Pero entonces nosotros tenemos una incertidumbre al respecto. Bueno, es que esto se hace justamente porque no pueden regularizar su situación en la AFIP, no pueden facturar. Presidente, entiendo tu preocupación. Pero en el supuesto caso, que si no se regulariza esto, sí, vence el 28 de febrero, seguramente automáticamente el Ejecutivo lo prorroga hasta que puedan regularizar su situación. La misma ordenanza todo lo plantea, dice 3 meses o hasta tanto la cooperativa Romilio Rivero regularice su situación. Si lo hace antes de 3 meses, es eso. No, no, dice 3 meses o hasta tanto la cooperativa Romilio Rivero regularice su situación impositiva. También. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Desde un punto de vista jurídico, lo que se prorroga normalmente es la extensión de la originalidad cuando la... La propusieron en la primera vez. O sea que eso no se puede modificar. Si no tiene que modificar, la ordenanza madre. Exactamente. La prórroga del tiempo. Yo le pido la extensión en el plazo en las mismas condiciones que se otorgó su titular. O sea, por 3 meses. Por 3 meses. Bueno. Y después en febrero, seguramente, si no regulariza, mandarán el proyecto y lo volveremos a probar. No lo van a tener gente sin trabajo, ¿no? Bueno, sometemos entonces a votación el proyecto. Concejal Dina Perla. Aprobado, concejal. ¿Concejal Negri? Sí, no significa ninguna derogación diferente a la que ya tiene el municipio y es para seguir manteniendo el cuerpo de trabajo sin ningún tipo de situación diferente que se está viendo, pero además de eso, va a ser muy difícil regularizar esta situación, o sea que no hay ningún problema. Pero está bien, pero la están regularizando, así que nosotros, bueno, mientras ellos sigan trabajando en la regularización, eso, nosotros lo seguimos fácil, esperando. Eso, bueno, por supuesto que no voy a ir en contra de la fuente laboral y que es uno de mis principios a nivel personal. En algún momento sugerí que sería importante poner a disposición un asesor contable para esta cooperativa para que pueda salir antes de lo previsto, pero bueno, evidentemente eso no se puede por algún marco legal, pero acompaña, más vale que acompañe. Aprobado. Sí, entendiendo la situación también, ¿no? Que cuando llegó el primer proyecto era una situación especial por un tema de forma, una cuestión impositiva, para que quede claro también la erogación de costos es la misma, porque si no está tributando la cooperativa, la asume a través del programa de becas, para que la comunidad también entienda que no es que van a agregar 30 personas más, sino que esas personas ya estaban trabajando y por una cuestión de forma hay que encuadrarla dentro del programa de becas. Así que bueno, con esa aclaración sí aprobado. Sí, el mismo sentido y comparto plenamente lo dicho por el concejal Nieto, y bueno, también de algún modo invitando a que el Ejecutivo ayude para que se agilicen los trámites dentro de la AFIP y puedan regularizar finalmente su situación, que también les daría otros beneficios, supongo, en cuestiones de monto, ¿no? Bueno, mi voto también es afirmativo. Concejal, no sé, ¿quería hacer un aporte? No, en el mismo sentido que usted dice, apelar a la celeridad de la estabilización de la cooperativa, que reúna las condiciones de regularizarse para no tener que estar continuamente aprobando cada 3 meses esta situación. O sea, bueno, que en definitiva se logre una solución. Bueno, pasamos al quinto punto, proyecto de ordenanza incremento del monto de becas hasta la suma de pesos 9.000. ¿Leo? Vale. Visto la ordenanza número 2118/08 del Programa Municipal de Capacitación e Inclusión Laboral Becario y sus modificatorias y ampliatorias, y considerando que según lo dispuesto por ordenanza número 2694/15, se prorrogó la vigencia de la citada ordenanza hasta el día 30 de diciembre del 2019, que el programa ha resultado beneficioso desde el punto de vista de la inserción laboral de muchos beneficiarios carentes de oportunidades laborales y de otra ayuda social, que asimismo este programa ha demostrado ser un instrumento válido de capacitación y obtención de experiencia, requisitos indispensables para acceder a otros empleos formales, que a través de este mecanismo la municipalidad puede contar con un sistema flexible de reclutamiento de recursos humanos frente a las demandas laborales de carácter estacional que surgen de las distintas áreas de gestión, que asimismo el monto de la asignación económica determinada en el artículo 4 de la ordenanza de Marras, reajustado por ordenanza número 2856/18 hasta la suma de pesos 7.000, ha quedado claramente desactualizado, por lo que resulta necesario disponer una nueva actualización. Por todo ello, solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorícese el Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar el monto de la compensación dineraria de carácter no remunerativo determinado en el artículo 4 de la ordenanza 2118/08, actualizado por el artículo 1 de la ordenanza 2856/18, hasta la suma de pesos 9.000. Artículo 2. El incremento citado en el artículo procedente será de aplicación a partir del mes de enero del 2019. Artículo 3. De forma. Gracias. Bueno. Bueno, yo, presidente, si me permite, que recién cometí un error. Bueno, lo que yo así quería hacer una consideración sobre esto. Como ya lo manifesté, es la el sector más vulnerable que tenemos de trabajadores, y dada la situación económica que nos abarca nacional, provincial, quería proponer en coherencia, teniendo en cuenta los incrementos en el presupuesto de los nuevos importes de sueldos en la planta política y seguramente el personal cuando sea tratado, que la suma de 9.000 pesos que establece el Departamento Ejecutivo, con un porcentaje superior al que establece acá, de 7.000 a 9.000 pesos, se puede elevar a 9.600 pesos, señor presidente. Perdón, Carlos, ¿cuántos son los becarios que hay hoy en el municipio? 29. 29 de la cooperativa. De la cooperativa. Y debe haber unos 15 más trabajando aparte. Que ya estaban antes. No sé, presidente, ¿me autoriza? Sí. Sí, yo creo que no puede haber nadie que no comparta, digamos, lo planteado por la concejal Perla, que todos conocemos, son las personas que tienen la condición más precaria, digamos, dentro del esquema laboral. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿usted por qué deduce, de dónde deduce 9.600 y no 9.000? ¿Sí? Porque digo, nosotros no hemos aprobado todavía la tarifaria, ni el presupuesto. Estimamos entre un 35 o un 40. Y es lo que venimos conversando. No hemos establecido aún el porcentaje. El monto total de las becas hoy es de 7.000. Si nosotros incrementamos el 30%... El 7,5. ¿Cómo? El 7,5 de... No, pero si nosotros ya aplicamos los 7.000, un incremento del 30 va a ser de 9.000. A ver, yo te voy a decir cuál es, por eso estaba esperando que termine la concejal, porque mi idea también era que sea 9.500 pesos. ¿Y de dónde lo deduzco? Si nosotros tomamos de enero a diciembre los aumentos salariales que tuvo el municipio, que fue del 37%, para ser 38, bueno, no importa, sea equitativo, por eso dije 9.500, si es 9.600, igualmente para mí estaba bien, para que tengan la misma compensación que tuvieron el resto y no lo tuvieron ellos en el año. A ver, quiero que les quede claro que yo no estoy discutiendo. No, sí, pero... 500 pesos. No, pero es para explicarte cuál es la deducción, de dónde lo saco. No es que aumento la para haciendo política, sino que es haciendo el aumento que tuvieron. Si vos a 7.000 le pones el 37%, te da 9.600 pesos. Y lo que yo no... Y esto es otra pregunta, porque sí. La hago yo. ¿Cuánto sería la ponderación general en el monto, este incremento, Carlos? No sé si... Serían 25.000 pesos por mes. Y ahí debe estar planteado ya en el proyecto de ¿cómo? Presupuesto. ¿Cómo? 600, pero son 40. Ponele que sean 40 becados. En el proyecto de presupuesto sí. Seguramente se tomó en cuenta el monto este. Exactamente. Habría que modificar la partida si ustedes deciden que sea 9.000. Pero a ver, son 24.000 pesos por mes. Bueno, por eso vuelvo a preguntar. Sí, todo eso hay que tener en cuenta. Hay que hacer una ponderación. Sí, seguro. Igualmente se puede hacer una compensación de partida, no se puede, está bien, lo modificamos, nada. A ver, si es necesario, a ver, nunca voy a dejar de votar algo que puede beneficiar, como ustedes lo dijeron, los más vulnerables, por 500 o 600 pesos, la verdad, será una compensación de partida, o como tenemos el presupuesto aquí tratando, y haremos un arreglo, una modificación, listo. De mi parte, yo acompaño el proyecto de la concejal porque era medio parecida, eran 100 pesos. ¿Pero que lo dejamos en 9.600 o 9.500? No, 9.600, pues yo dije 9, pero digo, es lo mismo, 100 pesos. Sí. No, va a cambiar nada. Así que bueno, presidente, lo que usted decida. Bueno, lo que decía. Una moción, bueno, para que usted siga trabajando. ¿Concejal Nieto? Sí, en realidad. Comprendo el análisis del planteo de los concejales. Entiendo yo que el Ejecutivo habrá evaluado también, ¿no?, el monto y las tareas a desempeñar. También entiendo que la cooperativa tenía diferentes tareas, horarios, funciones en un régimen de becario. Por eso también no desconozco también la intención. Quizá que con ese monto, entiendo yo que estaba contemplado, ¿no? Porque recordemos que las becas eran de un monto menor. Porque además es hasta ese monto. Claro, después el Ejecutivo decide si da menos, depende del trabajo que van a hacer y la hora que cumplan. Claro, por eso no me atrevo yo a opinar, ¿no? Porque por ahí tenían, no sé, previsto otras funciones, cargas horarias y demás. Pero si la mayoría del cuerpo decide ampliar el monto, lo comparto, claro, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos a poner primero a consideración el general del proyecto y después la moción de la modificación de la concejal. Aprobado, señor presidente. ¿Concejal? Aprobado. Sí. Aprobado entonces el general por unanimidad. Ahora la moción de la concejal que pase de 9.000 a 9.600 pesos. Aprobado. En el mismo sentido y sin alusión porque ya estuvieron todas expuestas. Aprobado. Aprobado. Entonces queda aprobado por unanimidad. Sí. Punto número 6. Ya los atendemos. ¿Por qué no hacemos así? Ah, bueno. Bueno, proyecto número 6, modificación, monto del régimen de contrataciones vigente, que la ordenanza 2207/09 y sus modificatorias y complementarias. Bueno. Visto. No, eso es lo que le dije recién del aumento. Ah, pensé que estabas mostrando otra cosa. No, sí, por eso está aquí, porque en vista la ordenanza 2207/09 y sus modificatorias y complementarias. Y considerando que por la referida norma se establece el régimen general de compras y contrataciones que rige por la administración municipal, que el referido régimen contiene los márgenes de aprobación de las distintas modalidades de compras y contrataciones en funciones de los montos comprometidos en cada caso. Que desde la vigencia de la ordenanza 2207/09 se han dispuesto sucesivamente actualizaciones de los montos encuadrados en cada una de las modalidades de compra y contrataciones, toda vez que los aumentos en los índices de precios exijan adecuar los márgenes vigentes. que en este sentido los altos incrementos de los índices de inflación producidos en el corriente año originan la necesidad de formular las actualizaciones de los topes y parámetros vigentes de modo de posibilitar la operatividad de la gestión municipal. Por todo ello, elevamos a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Actualízanse los montos establecidos en la ordenanza 2207/09 y sus modificatorias según se indica a continuación. Cuadro comparativo, modalidad, artículo 4, licitación pública, el pasar un monto a 1.050.000 pesos. Artículo 23, concurso de precio, la contratación superior a 250.000 pesos, sin exceder 1.050.000. Artículo 29, inciso 1, 200.000. Artículo 29, inciso 2, 250.000. Artículo 29, inciso 4, 20.000. Para poder ser proveedor o contratista de la municipalidad o de EMOS, se deberá cumplimentar los requisitos que el DEM establezca para su inscripción en el registro de proveedores, que se habilitará a tal efecto que incluirá la obligatoriedad de presentar el correspondiente certificado de libre deuda de todas sus tasas municipales y de EMOS. Los actualmente proveedores deberán cumplimentar este requisito para continuar brindando servicios a la municipalidad o EMOS. Artículo 2, después. Sí. En realidad, el año pasado, primero que este cuadro comparativo estaba en la tarifaria, ¿no? Yo lo busqué, no estaba, bueno, ahora sale con una ordenanza aparte. Quizás lo hicieron, como hablábamos la semana pasada, por el tema del PAICOR, un poco. Tenerlo aparte porque se complicaba de forma mensual las compras PAICOR. Lo que no estoy de acuerdo es que sea 1.050.000 pesos. Para que recién se llame, porque si no, sinceramente, el Tribunal de Cuentas sería una escribanía solamente para aprobar boleto y nosotros también, ¿no? Por eso, acá tenemos licitación pública a partir de 1.050.000, la contratación que estaba en 141.000 pasó a 250, sin exceder el 1.050.000, que es lo que está proponiendo hoy el Departamento Ejecutivo. El inciso 1 en 200.000 pesos, cuando estaba en 140, y el inciso 2, que estaba en 170, quedó en 250, y el inciso 4 en 20.000. Así como está este proyecto de ordenanza, primero, que se puede modificar siempre, si vamos a tratar el tema PAICOR durante el año y hay algún inconveniente, se puede hacer una ordenanza particular del PAICOR. Que sea una necesidad de una compra mensual, nosotros la podemos hacer una excepción, como lo venimos haciendo ante una necesidad. Entendiendo que quizás este cuadro comparativo no se puso en la tarifaria para que no haya doble lectura cada vez que se hace una modificación. Por un lado, lo entiendo. Por el otro, mi propuesta es que la licitación pública no supere los 500.000 pesos, o sea, a partir de los 500.000 pesos, la contratación el de 141 pase a 200, no a 250, sin exceder, por supuesto, los 500.000. Y en el artículo 29, inciso 1, donde dice 200.000, queden 150, y en el inciso 2, donde dice 250, queden 200, porque es correlativo al proceso de la contratación directa, que es hasta 200.000 pesos. Esa es, por un lado, entiendo esta situación, que lo saquen la tarifaria para poder hacer una doble lectura, para evitar una doble lectura, pero también me parece que es excesivo el importe de 1.050.000 con tres presupuestos. ¿Algún concejal que querrá hacer uso de la palabra? Yo lo único que voy a decir es que creo que el incremento que está planteado en este proyecto de ordenanza es el incremento proyectado según los índices de inflación. Nada, eso es. No es una desproporción ni mucho menos. Yo estaba por preguntar cuánto era este año, de cuánto fue. 4.60. La inflación va a ser más o menos el 45%, lamentablemente. Y coincido en que está dentro del proyectado con el ¿De 4.60 a 1.050 y la inflación? Era, no, no, pero no te olvides que nosotros habíamos aprobado el 25-26%, un 40%. Yo entiendo la inflación, pero yo creo que si hay una necesidad o una urgencia, este consejo siempre estuvo predispuesto. Hemos hecho sesiones extraordinarias en cualquier momento cuando se trata, pero me parece que es un despropósito de 1.050.000 pesos. Sea para cualquiera, yo no estoy de acuerdo, por eso lo propongo y bueno, es la consideración de todos ustedes, ¿no? ¿Algún concejal tiene para sacar la fórmula del incremento de que de 460 a 1.050.000? ¿Cuánto es el incremento que se le aplicó? 140% ese. ¿Eh? 140%. No. A ver, el 100% es 920. 70%. 140, 40. No, 120%, 120 y pico. Perdón, dije 140, pido disculpas. 120 y pico por ciento. 128,26. Bueno, perdón, dije 140. Lo dije el incremento rápido, del 128,26. Así que yo, por mi parte, haciendo uso de la coherencia también, de que este consejo ha acompañado al Ejecutivo en lo que ha propuesto, y haciendo también referencia a lo que dijo el señor Rebecki en comisión acá, que la Secretaría de Finanzas estaba con una política absoluta en cuanto a transparencia de los datos, en lo que refiere a economía, yo creo que es muy alta el monto de la licitación pública, vuelvo a repetir, 128,26%, diferido del año pasado, más allá de todos los vaivenes que tiene la economía nacional y provincial, y nos alcanza a nosotros. Acompaño al concejal Rodríguez en este análisis porque me parece que es coherente. No tengo nada más para decir. Por supuesto que nosotros somos un grupo, trabajamos en conjunto y tomamos decisiones de igual a igual, y más vale que hago eco de las palabras que utilizó el concejal. Sí, yo... Sí. No, yo de igual sentido, entiendo el incremento de los costos, entiendo la necesidad, oportunidad y urgencia. También me expreso con las palabras de los concejales, estamos a entera disposición de una situación extraordinaria para ver un caso que se dé, de tratarlo en una sesión extraordinaria para un incremento, para una compra. Creo que es excesivo el monto de la licitación pública. Así que bueno, comparto también la moción del concejal Rodríguez. Perdón, no, tenía la palabra el concejal. No. Yo creo que esto merece un análisis un poco más profundo. Yo sugiero, propongo que lo llevemos a comisión y lo dejemos en la próxima sesión. Una moción. Sí, presidente, a mí me hubiese gustado que hubiésemos tenido la oportunidad, y esto estoy hablando de forma personal, y me hubiese gustado que hubiésemos tenido una conversación nuestro bloque en relación a este tema. Así que, como no ha sido así, y veo que tenemos diferentes posiciones, voy a acompañar la moción del concejal Rosas, ¿de qué pasa, comisión? Sí, coincido con usted, concejal. Me hubiese gustado un poco más de detalles, explicaciones, información que haga que uno tome la decisión, ¿no?, de aprobar esto. Nos recibimos 48 días antes, 48 horas antes. Sí, no es una cuestión interna, es una cuestión del bloque. No tiene nada que ver con el Consejo Liberante. Tener dos opciones. Yo tengo esta propuesta, esta modificación, que no me la va a cambiar una comisión o no, porque estoy convencido. Y dice, a ver, sin ánimo de crítica, es... Usted tiene todo el derecho, digamos... ¿Me explico? No es, no voy en contra de nada, pero me parece a mí, lo voy a seguir pensando en la próxima sesión, que es excesivo, y ese es el importe que yo considero, y lo hemos hablado, que consideramos que tiene que ser para hasta tres presupuestos, que es 500.000 pesos. Si hay algo excepcional, siempre estamos predispuestos. Si es en el Festival Alienígena, como ha pasado, siempre lo hemos presentado y lo hacemos. Si fuera el caso PAICOR, que pasaron los 500.000 pesos, hacemos una ordenanza exclusiva para el PAICOR con la compra de los tres presupuestos. Nada más que eso. Yo creo que el resto, me parece que con 500.000 pesos es suficiente. Tenemos dos mociones concretas. Primero vamos a someter la moción de concejal Rodríguez para ver si... No tiene sentido. Primero la moción de... Sí, al revés, vamos a hacer. Tienes razón. Yo ya adelanté que acompaño la moción de concejal. Vamos entonces a someter la moción primero de concejal, pues si pasa comisión, lo trataremos por comisión. Concejal. Yo ya expresé mi opinión sobre el tema, o sea que no tiene sentido que vote. O sea, yo ya expresé mi opinión y tampoco lamento que nuestro bloque no haya tenido una reunión. Es una cuestión interna del bloque, falta de comunicación, lo que sea. Pero yo ya expresé mi opinión en este sentido, saqué el porcentaje de aumento de licitación, me parece excesivo y no voy a cambiar mi opinión, así que yo no comparto el pase a comisión. Yo comparto... Por la negativa. ¿Concejal? ¿Concejal? ¿Su moción? ¿Concejal? Negativo. ¿Concejal? ¿Concejal? Negativo. Bueno, yo voto afirmativo. Como mi voto en este caso vale doble, ¿está muy bien? No, igual. Cuando empatan 3-3 vale doble, Hernán. No, cuando 4-3. Está bien. Estaba sacando los cálculos, ¿viste? 1-3, estaba sacando los cálculos. No, se pasa a comisión. Se trata ahora. Entonces se trata ahora. Primero vamos a someter el general del proyecto. En general. En general sí, y después la moción. En general, sí, aprobado. Entonces queda aprobado por unanimidad el general del proyecto. Entonces la moción concreta del concejal Rodríguez, que le voy a pedir que me la recuerde. Monto del artículo 4. Licitación pública a partir de los 500.000 pesos. Artículo 23. Concurso de precios. Contratación superior a 200.000 pesos. Hasta 200.000 pesos, perdón. Sin exceder los 500.000, ¿no? El artículo 29, inciso 1, queda en 150.000 y el inciso 2 en 200.000. Para que sea igual a la contratación. ¿Y el 2? 200.000. Igual se lo dejo a Julio para que lo tenga si esto sale. ¿No? Bueno, entonces la moción sobre el artículo número 1. El ítem 2, que es el concurso de precios, ¿hasta o a 200. Partir de? A partir de 200. Inciso 2, exacto. 201. ¿Cómo? 201 pesos. Bueno, entonces someto a votación la modificación del artículo número 1. Yo ya expresé mi voto, señor presidente. Recuérdelo. Sí, acepto la moción del concejal Rodríguez porque yo considero que el porcentaje que se le ha puesto desde el año pasado, este año. Vuelvo a repetir, teniendo en cuenta las variables económicas, me parece que el 128% y centavos es excesiva. Así que mi voto es acompañar la moción del concejal Rodríguez, que me parece coherente. Mi voto es absolutamente negativo. ¿Picho? No, el mío, teniendo en cuenta que no he hecho el análisis tan exhaustivo como lo hicieron los concejales. Respeto, por supuesto, tampoco no estoy de acuerdo, así que también es negativo. ¿Concejal? Aprobado, concejal. ¿Concejal? ¿Y la moción? Aprobado. Bueno, a mí me hubiese gustado que lo conversemos al menos en comisión. Mi voto es negativo. Queda aprobado entonces por 4 votos. Bueno, antes de pasar a... Tengo dos proyectos sobre tablas, pero antes de darle lectura a los proyectos sobre tablas, no sé si ustedes, algún vecino que no sobre... No, cambio siempre, compañeros. Presidente, yo quiero pedir la palabra, habiendo terminado la orden del día, antes de la presentación de los proyectos sobre tablas. Quiero hacer dos presentaciones. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, ustedes se acuerdan que el jueves pasado yo hice una moción para unos pedidos de informes sobre variables del tema presupuesto. y tarifaria que extendimos una semana más para ver si en el informe que había pedido la concejal Perla se superponía información. Tuve posibilidad con mis asesores de investigar, no es para nada lo mismo que solicito yo, entonces voy a volver a dar lectura para recordar mi pedido de informe de la semana pasada y después lo voy a hacer al secretario para que armemos el pedido de informe. Al honorable presidente Consejo Deliberante, de mi mayor consideración. Ante la oportunidad de análisis y revisión del presupuesto 2019 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, considero muy oportuno en primer término hacer algunas reflexiones para contar con los elementos administrativos necesarios, oportunos e imprescindibles para llegar a una resolución que no nos sorprenda desagradablemente en el futuro inmediato. También, y antes de entrar en el tema específico, pretendo dejar perfectamente en claro ante mis colegas y el Departamento Ejecutivo Municipal que mi postura es a fines de responder inquietudes de vecinos que me consultan interesados y por mi propia preocupación por la realidad económica financiera de esta gestión al frente del municipio. En una situación de cruda coyuntura social y local, es mi responsabilidad e intención, va por el camino de saber para aportar, porque así lo entiendo. Entrando en el tema, digo que en la fundamentación elevación presupuesto 2019, entregado por el Departamento Ejecutivo Municipal, más profundamente en donde se adjudica el retraso en el pago de los haberes y prestaciones de servicio, a la retención de las cuotas de refinanciación por deuda contraída por EMOS, con la Caja de Jubilaciones antes del año 2011, se hace de vital importancia contar para un pleno análisis con los montos acordados mensuales que son pagados. Porque para adjudicar esa suma, que por lo que expresa el Departamento Ejecutivo Municipal es de radical importancia en la disponibilidad de los fondos para hacer frente a los cargos de haberes y servicios, resulta por lo pronto exagerado. Por otro lado, se hace muy, muy importante contar con lo antes posible con los pasivos a la fecha con que el municipio está. Analizar el presupuesto 2019 sin saber los compromisos y obligaciones asumidas, por lo menos para mí, es desprolijo. Ante ello, mociono, por resolución dentro de las 72 horas, contemos con el listado de órdenes de pagos a pagar desde que asumió esta gestión a la fecha, listados de compromiso a pagar desde que asumió esta gestión a la fecha, porcentaje de compromiso descontable de la coparticipación asumido desde que asumió la gestión a la fecha, listados de adelantos ante el gobierno de la provincia de Córdoba y gobierno nacional por todo motivo desde que asumió la gestión a la fecha, detalle bien especificado de las retenciones de las cuotas de refinanciación por deuda contraída por EMOS en la Caja de Jubilaciones antes del 2011. Sin más, y esperando el apoyo de mis colegas, me despido de usted cordialmente. Voy a hacer una observación sobre esto. La semana pasada se pidió un tiempo para observar el pedido informe de la concejal Dina y después tuvimos acá en presencia al secretario de Finanzas y a el señor Ariel Rebecki, que hicieron bastante. No, el secretario de Finanzas. Bueno, y Clavero, no sé cómo son los roles específicos, pero son los encargados del área de finanzas, en el cual le planteé mi moción que iba a hacer y me dijeron que no tenían ningún inconveniente en mandarme la información solicitada. Es por ello que aprovecho la ocasión para pedirle el acompañamiento a mis ediles. O, bueno, por supuesto, tengan la decisión. Obviamente que nosotros como banca sabemos que contamos con el voto, ¿no? Presidente. Bueno, esta es la moción concreta, el pedido concreto. ¿Esto qué sería, por nota o por resolución? Por resolución. La semana pasada habíamos dicho por nota, pero bueno, tuve la flexibilidad para poner en consecuencia lo que me sugirió la concejal Negri. Y tratamos el presupuesto. Y claro. Cuando se... Yo hago una pregunta. Yo lo adelanté el martes, usted por problemas no pude venir, pero yo se lo adelanté ellos, adelante de mis ediles, y dijeron que no tenían ningún problema en enviarme la documentación. Perdón. Porque estábamos todos menos usted. Sí, yo no pude. fue una reunión bastante prolongada, estuvimos hasta casi las 10 de la noche. En realidad, muchas de las veces yo no tengo ningún problema en aprobarlo, acompañarlo, porque todo lo que ella plantea, salvo las fotocopias de las órdenes de pago de todo un año, todo tuvo respuesta aquí, salvo lo de la deuda anterior al 2011 de la Caja de Jubilaciones, que creo que digamos, la deuda surgió después del 2011, digamos, se conoció después del 2011. Por supuesto que era una deuda anterior, eso no lo preguntó de los otros días. Respecto de la EMOS, estoy hablando. Sí, sí. Pero en realidad se le respondió verbalmente a prácticamente todo lo que está planteando. Se preguntó cuántos adelantos había habido del gobierno provincial. Está en un audio, sí, perdón. Está todo en el audio. Presidente, mi moción es por escrito, no verbal. Por supuesto. Sí, no me confundí, yo entendí lo que usted dijo. Por supuesto. Por eso adelanté que no tengo ningún problema. Yo lo que quiero que quede claro es que si bien escuché muy bien lo que dijeron, yo no soy idónea en el área contable y mis asesores me piden por escrito para que juntos podamos sacar una conclusión. Nada más que eso. Someto entonces a votación el pedido de informe de la concejal Bandini. Concejal. Y lo manifestado por la concejal Bandini es así como lo manifestó. El licenciado Rebecki y el contador Cabero accedieron de muy buen ánimo a concederle toda la información que ella necesitara en tiempo y forma, así que acompaño lo que ella está pidiendo. Concejal Negri. Ya le adelanté, presidente. Pero, sí, perdón, ¿por resolución o por no? Ella le está pidiendo resolución. Por resolución, ¿sí? Por resolución, concejal. 72 horas, lo dijo en las notas, si la nota creo que queda acá. Concejal. Sí, yo he estado presente acá en las respuestas y en las inquietudes de la concejal Bandini, que se respondió todo, efectivamente, sin tener en cuenta lo del 2011, que eso habría que ver qué posibilidades tienen en la respuesta inmediata. No, o que reformule la pregunta, porque ella dice que quiere conocer cuál era el estado de deuda con la Caja de Jubilaciones antes del 2011. Para y el saber estado de la deuda. La deuda se conoció después del 2011. También, pero lo que está preguntando. Y los convenios se hicieron después del 2011. Pero yo creo que lo que está preguntando. Y la deuda originada era anterior. No nos pongamos nerviosos. No, perdón. Si fuese algo que yo no pudiera explicar, que este gobierno no pudiese explicar, o que no pudiese mostrar, eso seguramente me provocaría alguna inquietud. Yo no estoy nerviosa ni inquieta. Lo que digo es que seamos claritos. ¿Por qué el mismo derecho que tiene la concejal Bandini de hacer una pregunta? Pero el mismo derecho me asiste a mí. Pero yo creo que lo que puntualmente. Bueno, estaba votando el concejal. Hola, Germán. Sí, pero estaba votando el concejal, lo estamos interrumpiendo. Rosa. Estaba votando el concejal Rosa. Yo insisto en que si bien por resolución, pero habría que apartar esa última pregunta de la deuda de antes del 2011, porque no es lo que se habló acá en ese momento, pero nada más que eso. No interpreto, perdón, pero porque no termino. Tiene que modificar la nota, soy yo. Sí, no entiendo porque no hay diferencia. Si la deuda se descubrió en el 2013, la deuda adquirida era del 2011, eso es lo que estoy pidiendo. No, la deuda adquirida era anterior al 2011. Bueno, mejor todavía, hasta el 2011 denme toda la deuda si yo no quiero más de eso. ¿Cómo hasta el 2011? Si era del 2005 al 2011, me dan del 2005. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Hay que tener claridad lo que uno quiere preguntar. Sí, la tengo que preguntar. Los convenios no se firmaron. Los convenios de pago de la deuda con la Caja de Jubilaciones se firmaron en el 2012 y en el 2013. Bueno, como nota, perdón, Carlito, para. Antes que votes, vamos a volver para atrás porque no está claro entonces la situación. Aclaremos y someto nuevamente a votación el pedido de informe de la concejal. Porque si está votando, lo estamos interrumpiendo, entonces hay algo que no está funcionando. Es claro lo que digo. Concejal Rodríguez. Repite lo que no, pido. No, porque yo la verdad no. Trato de ser educado, pero hablan todos y cuando hablo yo me cortan. Yo creo que quiero interpretar lo que está diciendo mi compañera. Mi compañera lo que quiere es, ¿cuál era la deuda anterior a 2011 No importa si se después se prorrogó o se hizo un acuerdo de pago con la caja en 2012, 2013 o 2014. Ella que dice, ¿cuánto es la cuota que arreglaron desde que se arreglaron los pactos? Llamamos pacto fiscal, ponele que sea con la caja, llamalo como vos quieras, un pacto de arreglo de la deuda anterior al 2011. ¿Cuánto es la cuota mensualmente que descuenta? Porque también hay una realidad, Rebeki dijo que era 3 millones de pesos y le preguntamos a Romina cuánto era la deuda de lo que no se pagó del año 2016 hasta ahora, y ¿saben cuánto es? 6 millones que no se pagó, 6 millones. Esto es lo que dijo, está grabado, lo repito porque está grabado, pero no importa, lo que pide María José, ¿qué es? Perfecto, ¿cuánto es la deuda? ¿3 millones? ¿Cuánto es la cuota? ¿50.000? ¿60.000? ¿100.000? Bueno, eso es lo que está pidiendo, nada más que eso, no está pidiendo nada del otro mundo. ¿Cuánto era el arreglo que se quedó en el 2012, 2013, cuando se arregló con la caja? ¿Cuánto era la deuda anterior? No importa. ¿Cuánto era la deuda? ¿2 millones? ¿3? ¿4? Lo que se viene pagando, lo que yo creo puntualmente, corregime, ella quiere saber porque cuando se hace el proyecto de ordenanza, el Ejecutivo dice que no se pudo, se atrasaron en los sueldos por las cuotas que se descuentan del pacto fiscal de la deuda contraída anterior al 2011. Eso puntualmente decía. Y lo que está pidiendo ella dice, bueno, ¿cuánta plata es para ver si justifica que hoy la situación que amerita que no alcance la plata para los sueldos es por esa situación? ¿Es así? No sé si interpreta. Sí, pero antes que nada considero una falta de respeto esto yo. La verdad, levantarse, llamar. Presidente, si nos vamos a poner en esa postura, yo me prefiero ir a los medios, lo digo por los medios, y que Dios nos ayude a todos, ¿no? Concejal Negri, por favor. Estoy contestando con una... un cuarto bueno, voy a pedir entonces un cuarto instante. Todos ante el gobierno de la provincia de Córdoba, gobierno nacional, por todo eso, desde que asumió la gestión a la fecha, y detalle bien específico de las retenciones, de las cuotas de refinanciación por deuda contraída por EMOS en la caja de jubilaciones antes del 2011. ¿Antes del 2012 hasta qué fecha? ¿O de... antes del 2011? ¿Hasta el 2011? ¿Hasta el 2011? Claro. Okay. ¿Para quién sabe la deuda que había dejado la gestión anterior? ¿Entiende, secretario, usted que lo tenga que hacer la resolución? Sí, porque yo fui concejal, vicepresidente del consejo cuando se hizo la consolidación de esa deuda. ¿Sí? Y se hizo el convenio de pago. Claro. ¿Sí? Bueno. Tenemos claro todos los concejales. O sea, en la medida práctica eso se puede decir. Sí, debe estar ahí. Sí, ahí debe estar ahí guardado. Yo infiero que hoy esto es como, a ver, como un préstamo, esto se va pagando mensualmente, claro. Lo descuentan cuando se parte la cosa. No sé cómo lo contabilizará la EMOS. Sí recuerdo que el descuento se hacía sobre la coparticipación que percibía la municipalidad. Se sigue haciendo, sí. Claro. Y después de mucho tiempo, diría varios años, la municipalidad, porque la EMOS no tenía un capital de fondos para hacer frente a eso, después la municipalidad, como se seguía descontando en ese mismo sentido, le empezó a decir a la EMO que le tenía que hacer el reintegro de lo que la EMO había, o sea, el garante de esto era la municipalidad, la a través de la COPA. Claro, exactamente. O sea, la provincia, o la caja, mejor dicho, pedía, no sé si el término adecuado es una fianza. ¿Una garantía? Bueno, una garantía. ¿Qué hace? Afianzar la deuda, entonces se tomó como parte de eso la retención de la coparticipación para tener el seguro de percepción mensual la caja. Pero y esto es así a partir de que los municipios, si no pagan, no cumplieron con sus obligaciones, con la caja de jubilaciones, la caja de jubilaciones se había convertido en un... se fundía. Estamos todos, estamos claros, ¿no? Entonces, mientras un concejal vota, por favor no lo interrumpa porque si no, no terminamos de saber el voto. ¿Concejal? Acompaño el pedido de la concejal. ¿Ya votó también? ¿Concejal? Sí. ¿Concejal? Aprobado. Entonces queda aprobado por unanimidad el pedido de informe de la concejal. Bueno. Tengo... sí, a vos. Perdón, ¿vale? Esto es una consulta, concejal. Esto es... estos dos pedidos de informe son del bloque. ¿De Unión por Córdoba? Sí. En realidad le hago la presentación yo, pero nosotros solemos trabajar de esta manera, nos dividimos las cosas y obviamente que es en bloque, sí, por supuesto, hasta fin del 2019 es en bloque. Al presidente del honorable Consejo Deliberante, presente. De mi mayor consideración Y antes de ir al tema que me convoca, señor presidente, y a través suyo y de todos mis colegas que nos acompañan, quiero dejar muy en claro que si bien ya estamos en proceso electoral, esta y mis últimas peticiones ya presentadas solo obedecen a una razón: conocer la verdadera situación económica financiera de nuestro municipio. Sepan que mi mejor participación y posible acompañamiento con mi voto va a tener mejor sentido y aporte si todos nos manejamos con los datos e información reales. Repito, por si las dudas, datos e información reales. A ninguno de nosotros, a esta altura de la gestión, el Departamento Ejecutivo Municipal, se nos escapa la creciente necesidad de pedidos de fondos vivos para resolver los compromisos primarios de la municipalidad, como por ejemplo lo son el pago de haberes de sus empleados, pago a proveedores e insumos por su normal funcionamiento. En ese sentido, los fondos vivos tienen varios canales con que se nutre y se sostiene. Uno de ellos es la recaudación por todo concepto de los contribuyentes de Capilla del Monte. Son precisamente ellos los que deben comprender, aceptar y ver que sus aportes están siendo bien administrados en sustentables mejoras y obras que le den mejor calidad de vida. Como yo ya me expresé en sesiones anteriores verbalmente, hace aproximadamente 15 o 16 meses atrás, estuvo aquí en el recinto el ex intendente Gustavo Cés pidiendo el levantamiento de la emergencia económica, ofreciendo allí datos de cuentas contables que soportan y sostendrían tal pedido. Y también recuerdo que mencionó que el porcentaje de recaudación tributaria era más del 52%, especificando acciones en concreto al respecto. Además de no ser necesario remarcar que las dos gestiones posteriores a la mencionada son del mismo comité, pero sí entiendo que es importante, prudente y preocupante aclarar, por lo menos de parte del Departamento Ejecutivo Municipal, que no estamos caminando hacia la vereda de enfrente, es decir, hacia una posible cesación de pago. Y todos sabemos que nuestra comunidad, al verse olvidada y engañada por sus dirigentes, deja de acompañar con sus obligaciones. Quizás todavía estemos a tiempo para encauzar el clima y los aportes de solución. Es mi obligación estar atenta para ese orden. Habiendo visto y considerando, mociono un pedido de resolución de informe detallado, mensual y discriminado de los ingresos tributarios e ingresos no tributarios, FOFINDE y demás, desde el mes de septiembre del año 2017 a la fecha, en el término de 72 horas. Sin más, y esperando con el apoyo de mis ediles, saludo a usted atentamente. Pido un cuarto intermedio. Me tenés que llevar. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Está el pedido de informe de la concejal Bandi. ¿Alguna opinión de un concejal? Si es oportuno, vuelvo a reiterar la predisposición del área de finanzas para los pedidos de informe que hiciera nuestro cuerpo. Bueno, nosotros estuvimos conversando un poco los concejales del bloque. Hay algunas posiciones encontradas, pero entendemos también, digo, por el tiempo, que estamos ya pronto a tratar el presupuesto, entendiendo que el día martes estuvo el secretario de Finanzas, Rebecky, y entendiendo también el pedido de usted, el pedido de informe que usted hace, que no estamos para nada, algunos, no todos, no estamos en desacuerdo, algunos, no todos, pero en lo personal, a mí me gustaría analizarlo un poco más, el pedido de informe, ver un poco el pedido de informe. No he tenido copia del mismo, yo, en lo personal, no sé si los demás coincidieron. ¿Hemos tomado conocimiento con la lectura? Con la lectura. Es decir, a mí me gustaría analizar. Sí, ya sé, por eso. Me gustaría analizar un poco qué es lo que amerita hacer el pedido de informe. Y en base a eso, bueno, decidir mi postura y acompañarla o no. Pero es mi posición, no tienen por qué compartir el resto de los concejales, ¿no? Entonces, en virtud de eso, por ahí a mí me gustaría, ya que le hemos dado estado parlamentario, hacer un pase a comisión, discutirlo un poco más en comisión y que salga por ahí. Pueden surgir inclusive hasta algunas otras dudas, algunas otras preguntas, que se las podamos hacer nuevamente a Rebeca, y que llegue de una manera más integradora a este cuerpo. Me da esa sensación. No sé si el resto de los concejales querrá. En el mismo sentido, señor presidente, le pido a la concejal que por favor nos permita, habilite una copia del informe. Si ameritara que volviera a este recinto el señor Rebecki de nuevo, más allá de que su pedido es por escrito, para poder analizar y nosotros también tomar conocimiento sobre lo que usted está pidiendo. Acompaño lo que ha mencionado o que ha mencionado el señor presidente del CUAR. ¿Concejal? Sí, presidente. Yo comprendo su... y hasta comparto su planteo. No hemos tenido el pedido de informe por escrito, hemos tomado conocimiento a través de la lectura. Pero en este caso, yo acompañé hace minutos antes el otro pedido de informes de la concejal Bandini, donde pedía hasta las fotocopias de todas las órdenes de pago del último año. Yo lo acompañé. Ahora, este pedido de informe, según lo que yo escuché, me parece que toda esta información, si la concejal ingresa en la página de la municipalidad, se toma el trabajo de mirar los balances, ahí va a saber cuánto nos entra de Fofinde, por ejemplo. Las cuentas son públicas. Están publicados los balances en la página oficial de la MUNI. Entonces, dicho esto, me parece que no podemos estar distrayendo a los funcionarios todo el tiempo, toda la semana. Finanzas, toda la semana recibo un pedido de informe de este consejo. Han tenido la predisposición y me parece muy bien, cada vez que se los llama vienen, pero la verdad, si yo quiero saber cuánto nos ingresa de Fofinde, de FODEME, y bueno, me meto en el balance mensual y a mí va a salir, pero... Así que, con todo respeto, entiendo su moción de pase a comisión, pero yo le adelanto que yo no lo voy a acompañar, le soy absolutamente sincero. Sí, en realidad yo, desde que está la gestión del municipio, nunca se dejó de responder ningún pedido de informe, ya sea por nota o por resolución. Lo que me parece que inclusive hasta siquiera sobre tabla presentar un proyecto de un pedido de informe, a donde lo acaba de mencionar la concejal recién, está a disposición en la página, teniendo en cuenta toda la actividad que hay en la municipalidad en esta época, sobre todo con tarifario y otro tipo de cosas, es incrementar más aún un trabajo que, si está en la página, con una consulta a la página, simplemente se puede admitir toda la información, ¿no? Así que bueno, eso es un poco. Y hace falta todavía estudiar sobre el pedido de resolución, tal cual lo había propuesto usted también. Bueno, pero disculpa, no entendí. ¿Rechazado o aprobado? No, estamos debatiendo, estamos conversando, todavía no hemos sometido nada a votación. Ella dijo que te acompañaba y se adelantó. Yo todavía no hice la moción concreta. Yo adelanté mi paso. Adelantando posición. No sé si. Bueno, un poquito en respuesta. Eso porque salió, después se paró. No está trabajando hoy. Está equivocada. Yo acá pensé que estaba ahí. Un poquito en respuesta a lo dicho por la concejal Negri. Hemos recibido el informe de los responsables del área de finanzas diciendo que ya estaban publicados los movimientos, los balances hasta septiembre, que con suerte la otra semana podrían llegar a estar en octubre, pero esto es reciente. y nosotros dentro de nuestro bloque y dentro de un grupo de asesores políticos no lo pedimos para indagar nada, simplemente es que estamos hablando de una ordenanza madre que interviene de la mano de un presupuesto al cual todos nosotros deberíamos acompañar con el voto para el 2019. Es por eso en el cual yo insto, en primer lugar, el pedido de informe y en segundo lugar, habiéndolo hablado previamente con los asesores contables que me dijeron lo que necesites estará en tus manos. Nada más. Bueno, insisto entonces, moción concreta. Son tres cosas lo que tienen que someter a votación, ¿no? No, la primera comisión. La consecución del informe, el paso a comisión o el rechazo. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer concretamente mi moción de que pase a comisión para que podamos estudiarlo al pedir el informe, para que realmente sea un informe, que salga un informe donde no signifique mayor trabajo, información y que después se diluya, sino que signifique una respuesta y herramientas para un tratamiento posterior, que realmente en lo concreto. Por eso a mí me gustaría pasarlo a comisión. Yo pido el pase a comisión. Y someto a votación mi moción. Acompaño su moción, señor presidente. Concejal, usted dijo. No me parece un pedido tan exhaustivo que el área de finanzas no me lo pueda otorgar. Perdón, me parece que la concejal Landini no tiene claro que estamos votando el pase a comisión. Sí, no, dije no. Ah, no, pero sí, claro. Por la corta, no sé, no entiendo. No estoy entendiendo, ¿qué está pasando? No sé qué preguntaba, por eso somete, no, va, pase a comisión, concejal. Pase a comisión, concejal. No. Negativo. Pase a comisión. Afirmativo, pase a comisión. Bueno. Tenemos cuatro pases de comisión, puede ser, que se conté bien los votos, rechazo y tres por la negativa. Entonces pasa el proyecto a comisión. Pasa comisión. Bueno, me queda uno y ya me... Perdón, yo no estoy medio descolocado. Eran dos pedidos. Uno se aprobó. Sí. Y el otro pasa a comisión. El segundo, el de la EMO, que eso es el que pasa a comisión. Sí. Bueno. Al honorable Consejo Deliberante. No. El segundo está perfecto. El primero fue el de la EMOS, que fue el de 2011 que discutimos. Que ella lo aprobó. La caja de jubilación. Y la caja de jubilación anterior al 2011, hasta el 2011. Sí, señor. Eso fue lo que aprobamos. Eso fue lo que yo acompañé. Recién, lo que recién mandó a comisión es los balances COFINDE. El que dijo que lo puede mirar por la computadora. Esa es la segunda. Exactamente. El primero fue el de la EMOS y se aprobó. Se aprobó. Y el otro es el que pasó a comisión. Este es el que se puede, claro. Como dijo la concejal, si me permite, presidente, sí. aunque sea molesto lo que voy a decir, pero me parece que a los fines de evitar todo esto malos entendidos, cuando presentemos un proyecto sobre tabla, si hacemos una copia, no digo hacer siete, pero por lo menos hacer tres, uno por bloque, para que lo tengamos acá, porque si no. Es como que o yo no escucho bien, o escuché o interpreté otra cosa. Entonces, yo sé que a lo mejor no les va a gustar. No, pero todo no me va a gustar. Todo lo que sea formalidad no nos cuesta nada. Para entendernos mejor, por lo menos una copia por bloque. Bueno, comparto plenamente, lo voy a tener presente para mis futuros. No se lo digo a usted solamente, lo digo para todos. Sí, en general. Y también estar atento, ¿no?, a la sesión y al momento de las votaciones. Porque a veces nos distraemos y no sabemos qué estamos votando. Así que estemos atentos todos al momento de la votación. Y también le voy a pedir que cuando se vote, que no se interrumpa al concejal que está votando. Terminada la votación, hablan

quede constancia de mi voto negativo. Por eso, queda aprobado por 6 votos. Sí, pero que quede constancia de mi voto negativo. Bueno, prosigamos. Sigamos entonces. Señor presidente, por favor, le pido la palabra. Bueno. Se ha reiterado desde el día martes hacia mi persona, y lo ha vuelto a manifestar hace unos instantes la concejal Negri, sobre la falta de mi responde al pedido de la Secretaría de Economía y Finanzas, cosa que voy a satisfacer a este cuerpo hoy con la información que perdón, surge. Perdón, lo que yo dije es que el resto de los concejales no habíamos tenido acceso a la respuesta, porque usted se llevó la única respuesta y transcurrió un mes. Eso es lo que dije. Yo no me llevé la respuesta, me llevé el material informativo nada más. El informativo. Lo que llegó de la proporcionó bueno, la respuesta. De finanzas. ¿Pero qué es eso? ¿No es parte de la respuesta? Pero también hay una, perdóneme, no, pero también pero hay una realidad que ella traía y preguntaba. Le dejaba acá y le decía, presidente, ¿me lo puedo? ¿Es verdad o no? Sí. ¿Me lo puedo volver a llevar? Y ningún concejal dijo, yo te lo copia. Perdón, ¿sí? Discúlpeme. ¿Sí? Usted y yo hemos estado en otro lado. Perdón, presidente, ¿le puede contestar si la concejal Lina Perla lo traía semanalmente y lo... Perfecto. Sí. A ver, por favor. Presidente. Sí, lo trajo. Lo trajo y lo decía, acá está, lo vuelvo a llevar, presidente, vos lo autorizabas. Sí, después le dijimos que sacara una copia. Una copia para la concejal Bandi. No se lo podía estar llevando porque estos concejales también lo querían ver. Bueno, no vamos a polemizar esto porque ya realmente hemos llegado a un estado que es incalificable. Señor presidente, habiendo recibido por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, siento el deber de haber dado por sentado mi agradecimiento por la información suministrada, que si bien es de carácter público, era necesaria en esta tarea de analizar a conciencia el nuevo cálculo de presupuesto general 2019 de la Municipalidad de Capilla del Monte. En el punto A, que me refiero, acá tengo los puntos, balances mensuales. En el punto A, he tomado razón de los balances mensuales desde el mes de enero a septiembre del presente año, no pudiendo dejar de tomar en cuenta que muchas de las cuentas engloban gastos que a simple vista no son fáciles de identificar. Hecho esto, que el Tribunal de Cuentas, sin lugar a dudas, y por ser su tarea específica ordenada por la Ley Orgánica Municipal número 8102, ha llevado a cabo. Entiendo de esta forma, se ha dado cumplimiento formal con la obligación de dar cuenta de los actos públicos, aún sin el visado de los mismos que el Tribunal de Cuentas debió haber realizado sobre dichos estados. B. En este punto, que se refiere a deudas con organismos públicos, en este punto debo decir que el informe no es completo, dado que no refiere deuda de PEC por alumbrado público, caja de jubilaciones y APROS, si existe deuda con dichos organismos o si hay un plan de refinanciación de deudas. ¿Pero cómo va a haber deuda con APROS? ¿Cómo va a haber deuda con la caja si te lo descuentan de la cuota? Concejal, estoy dando mi devolución y no quiero que me interrumpa. En el punto C, deudas con empresas, bancos privados y las hubieras y proveedores del Estado Municipal. En este apartado bastante significativo se han mezclado sueldos, motivo por el cual, si bien es aclarado en nota adjunta, no da mayor certeza de las deudas, donde se encuentran entre otros proveedores Cinsa SRL y Falcón Laureano. Seguro de todo tipo de impagos que me generan una preocupación extra ante algún infortunado accidente que podría llegar a ocurrir. Facturas presentadas por funcionarios del DEM y del Tribunal de Cuentas, hecho este que no debe ser así, sino por la factura que han presentado los mismos, tomando en cuenta la prohibición de facturación que tienen los funcionarios para ser proveedores del Estado Municipal. También hay en un balance la presentación de patio bar sobre una factura de 9.000 pesos. En el punto D, nómina completa del personal. Respecto al tema de nóminas de personal, lamento no haber sido quizás más clara, ya que hubiese sido importante conocer a ciencia cierta la nómina del personal de planta permanente discriminada del personal contratado. En este aspecto, estoy sorprendida de la cantidad de personal con que cuenta el municipio, a saber. Personal permanente y contratado, 181. Becarios cooperativa, 24. Becarios, 27. Monotributistas, 104. Total de empleados, 336. A esta cifra hay que descontar todo el personal de planta política, a saber, Consejo Deliberante 10, Tribunal de Cuentas 5, Ejecutivo Municipal 13, total de planta política 28, lo que hace un total de 308 empleados. El punto E, nómina de personal que percibe suplemento adicional por mayor responsabilidad. Respecto a este punto, no tengo mayor devolución que formular. El punto F, porcentaje de recaudación de tasa a la propiedad, comercio e industria. Indudablemente la crisis económica por la que atraviesa el municipio se debe a la baja recaudación tanto de las tasas por servicio a la propiedad, comercio e industria y automotores, producto de diversas situaciones de índole nacional que arrojan resultados, diría, casi históricos de baja, que solo por citar el del periodo 9 del 18, septiembre, nos da un porcentaje del 24,85% en inmueble. En tanto que aún es más preocupante los índices de tasa al comercio e industria, que en el mismo periodo bajó al 2,33%. Idéntica situación se observa en automotores, en la cuota quinta de vencimiento en el mes de octubre, que bajó a un 12,92%. En lo que respecta a la tasa de cementerio analizada, la cuenta que elevó la Secretaría de Economía y Finanzas, se observa idéntica situación, faltando aclarar si la mencionada información corresponde a los dos cementerios existentes en la ciudad. El punto G, monto total de emisión de cedulones de tasa a la propiedad, comercio e industria. Es llamativo aquí respecto a la emisión de cedulones, la baja percepción de ingresos que detallé anteriormente. En el punto H, monto de recuperación de deuda de tasa a la propiedad, comercio e industria, etc. En este punto se solicitó, se genera información de recuperación de deuda en cada una de las tasas que se percibe. Si bien se genera un listado de contribuyentes que abonaron tasas vencidas, no se puede observar si el monto de casi un millón de pesos corresponde a la tasa de propiedad solamente, y en todo caso falta informar respecto a comercio e industria, impuesto al automotor y cementerio. En el punto I, nómina de procuradores municipales. En este punto, que contiene información privada y de índole secreta, no se pidió un detalle de los contribuyentes que se encuentran alcanzados por la procuración, sino que se informara las acciones llevadas a cabo con motivación del recupero de deuda, es decir, conocer a ciencia cierta la cantidad de intimaciones y su resolución, los juicios iniciados en numérica, no detallada por los contribuyentes morosos. En el punto J, que es lo mismo solicitado al ente. En este punto, que a decir verdad y debiendo ser honesta, creí que sería con mayores deficiencias, para mi sorpresa es más completo que el de la Administración Central por varios motivos. Se elevó en tiempo y forma los balances mensuales al Ejecutivo para ser presentados al Tribunal de Cuentas. Respecto a las deudas con organismos públicos, es completo, aunque preocupante por el endeudamiento. En el caso de la Caja de Jubilaciones, cuenta con un plan de pago de 60 cuotas de la deuda de 3.400.000 pesos. Respecto a APROS, existe una deuda del presente año por un monto de aproximadamente 600.000 pesos con un pedido de plan de pago a la fecha. Asimismo, hay una deuda con EPEC por la suma de 1.360.000 pesos, deuda generada en el presente año y que contiene tres planes de financiación anteriores. Informa el ente que tiene una deuda con AFIP, ART, también generada en el presente año 2018, sin precisar el monto de la misma. Respecto al tema de nóminas de personal, las mismas son muy completas, totalizando la cantidad de 42 empleados, 37 de planta y 5 contratados. A diferencia de lo informado por el DEN, se elevó nómina completa de los contribuyentes procurados, algo que no se solicitó, sino una numérica que sí al final detalla de donde se toma conocimiento que el total de cuentas procuradas es de 620, sin entrar en detalle de los profesionales que participan de dichas acciones. Dejé para el último algo que me toca muy de cerca. Como autora de la ordenanza de utilización del 15% para promoción turística, al respecto quiero decir que me he tomado el trabajo de analizar con los balances desde el mes de enero de 2018 a septiembre de 2018 las partidas correspondientes a turismo. Partidas correspondientes a turismo que he volcado en una planilla que me ilustró y me confirmó lo que hace unos meses expresé en este mismo recinto. Tomando mes a mes los ingresos que surgen de los balances mensuales apuntados por la Secretaría de Economía y Finanzas al mes de septiembre, la recaudación, es decir, los ingresos, llega a la suma de 1.912.314 pesos, aproximadamente solamente por el concepto de 15% de promoción turística. Monto este que, restado del total asignado en el presupuesto 2018 para la Secretaría de Turismo, que era de 11.361.510, nos arroja un resultado de 9.449.195. Si tomamos los sueldos abonados según los mismos periodos de balances entregados, la cifra es de 4.189.726 pesos, y la de otros gastos, 4.338.648, totalizando la suma de 8.528.374, monto este inferior a lo presupuestado originalmente de más de 11 millones. Entonces, le pido al DEM que expliquen cómo es que un monto de 1.912.314 pesos desfinancia el municipio por aplicar el criterio que rige desde la creación de la percepción de la tasa de promoción turística. Quiero destacar que el mes de septiembre del corriente año, la Secretaría de Turismo contaba con partida disponible de 2.833.000 pesos según balances al mes de septiembre. Tengamos en cuenta que la secretaria estuvo acá en reuniones y manifestaba problemas con su partida. Vuelvo a repetir, en el mes de septiembre del corriente año, la secretaria de turismo contaba con partida disponible de 2.830.000 pesos según balances expuestos por la Secretaría de Finanzas. Atento a que no quiero ser reiterativa en los conceptos expresados en distintas oportunidades, dejo expuesta mi opinión respaldada de la documentación solicitada y resultante de los balances. Es todo lo que voy a expresar. Gracias, señor presidente. ¿Qué hacemos? Quería que fuera viendo la descripción de la. Es decir, que el Ejecutivo tiene la potestad de adjudicar el 15% de promoción turística, como lo manifestó acá el equipo de Economía y Finanzas, como corresponda. Es así, no voy a entrar más en una polémica sobre el 15%, pero quería demostrar que 1.900.000 pesos sobre un presupuesto de 11 millones y 4 millones de sueldos no desfinancia el municipio. La realidad es esa y surge de los balances de mes por mes entregados a septiembre de 2018. Muchas gracias, señor presidente. Sí, me gustaría hacer una aclaración por una cuestión conceptual. Cuando la concejal parte de su análisis que hace habla de la cantidad de empleados, me parece que hay un error conceptual. Quiero que quede claro: los monotributistas y los becarios no revisten la condición de empleados. Y la segunda cosa, el 80% de los monotributistas están concentrados en el hospital, porque la categoría de los médicos especialistas y los médicos de guardia son todos monotributistas. Eso quería dejar claro, porque si no, mañana vamos a escuchar que desde los medios que reciben el audio van a recoger y van a decir que el municipio tiene 382, creo que dijo, empleados. Entonces, ahí, sí, eso es lo que usted dijo. Porque usted contó todo. Y metió dentro del bolso de los empleados planta permanente, contratado, monotributista y becario. Más la planta política, que tampoco son empleados. Porque los secretarios, la planta política, son funcionarios. Entran y se van en el momento que el intendente lo dispone. Entonces, no son empleados. Que originan un gasto, sí. Eso es otra cosa. Y en relación a que no le, lo primero que dijo usted es que era una respuesta incompleta porque no se le había explicitado la deuda con órganos públicos como APROS, EPEC, Caja de Jubilaciones. A ver, al APROS es imposible de verle, imposible, imposible, porque se lo descuentan automáticamente. Las deudas con las Cajas de Jubilaciones y la que manifestó la presidenta del ente los otros días, que todavía no se ha negociado, exacto. Que no, creo que no lo nombraste igual, no sé, la de la Caja de Jubilaciones no, pero es por lo que dijo... También dice. Pero es, digamos, no hay deuda con APROS, no hay deuda con el PEC, no hay deuda... La deuda que puede tener es el ente municipal, porque es un ente autárquico, y siempre que hace una refinanciación la hace con garantía de la municipalidad, o sea, la provincia tiene... Que ella misma dijo el martes, ¿cómo? Que ella dijo el martes que ahora hay una deuda de alrededor de 3 millones que la tiene que ir a, no, a 6 renegociar. Millones. No, la nueva que va a renegociar. 6 millones, 3 millones es lo que de lo viejo, 3, que ahí lo mandó, 3 millones y pico que era anterior al 2011. Lo que después se pagó y quedó del 2016, lo que dijo su mano recarga. ¿Dónde dije que son 3 millones? Bueno, no importa, la verdad, 3 o 6. Nada. Yo me asusto. Así que... No, además va a pasar por acá también. Lo vamos a conocer exactamente. Presidente, pido. Sí. No voy a polemizar con la concejal, sino que creo haber sido clara cuando mencioné el número total de empleados. Lo que corresponde a monotributista está claramente explicitado en la planilla que son empleados del hospital. Están ahora las carpetas ahí para que los concejales puedan tomar vista sobre el informe que he dado. No es mi intención tergiversar la información, porque acabo de desglosar cuánto corresponde a becarios, cuánto corresponde a becarios de cooperativa, cuántos a de planta. O sea que creo que yo he dado este informe y me he tomado el tiempo suficiente y la información surge de los balances. No estoy inventando absolutamente nada. Y tampoco quiero hacer un cuestionamiento. Estoy dando la información que surge, nada más. Era mi deber informar a este consejo. Nada más. Concejal Negri. Sí, yo quiero solicitarle expresamente que me gustaría tener una copia del análisis de la concejal Perla y, bueno, en fin. Tiene que facilitar, dejarlo por secretaría, ningún ¿sí? Ningún problema, por señor favor. Presidente, ningún problema. Bueno, ¿algo más? La presentación de este libro. Porque tengo correspondencia para leer, tenemos el acta para leer, y tengo un proyecto sobre tabla y un pedido, una, pedido de resolución que voy a hacer yo sobre tabla también. Yo quiero hacer un, quiero comentarles algo, que algo que conocemos todos en la semana, me junté con la gente de la Asociación Civil Almitas, que vienen haciendo un trabajo tal vez silencioso, pero no por ello menos importante. Ustedes saben que, bueno, es el problema de nuestra localidad, de esto que nacen miles y miles de perros y gatos, nacimientos a veces hasta descontrolados, desequilibrados, y otras veces los dueños abandonan a los a estos animales en la vía pública, y pasa que generan multiplicación y descontrol de la fauna urbana, ¿no? Creando un problema que muchos miran de soslayo, lo que significa esto, negligencia y descuido, ¿no? Hemos tenido muchos casos, inclusive de gente que ha sido mordida por perros que deambulan en la calle, casos de turistas que tienen problemas cuando se sientan a comer y que los perros están alrededor porque tienen hambre, es lógico, tienen hambre. Esta ONG, que tiene su personería jurídica, además nos deja su número de ingresos brutos en renta, está al día, cuentan con 3.000 socios, que son los que 3.000 socios son los que sostienen a la, sí, sí, a la asociación civil. No dependen, no tienen ninguna ayuda de ningún tipo en cuanto a subsidios de la nación, de la provincia, tampoco municipal. Se sostiene solamente con las contribuciones de los socios y algunas que otras donaciones que pueden ir apareciendo. Ellos me dieron un informe que es bastante extenso, pero quiero hacerles referencia a algunas cosas que me parecen importantes, porque la asociación que está acá en Capilla del Monte, que funciona acá en Capilla del Monte, que es de gestión propia, accedió a un programa nacional denominado Protenencia. Claro. Instalando un quirófano propio, sí. Instaló un quirófano donde hacen castraciones. No tan solo favorecen a la localidad de acá de Capilla del Monte, sino que atienden desde Molinari hasta Cruz del Eje. Viene gente increíblemente de otros pueblos a que les castren los perros acá en Capilla del Monte. Desde que se inició la castración hasta el día de la fecha se han castrado, y escuchen este número porque es importante, 4.400 animales. 4.400 animales, entre caninos, machos 483, hembras 2.235, también gatos, machos 445 y hembras 1.335. También no, la tarea no es tan solo la de castración, sino que está también ligada a los servicios de desparasitación. Le dan pipetas para desparasitar los perros de manera externa. También dan atención primaria cuando les llega animales que son maltratados o que por ahí han tenido sufrido algún accidente porque los agarró algún auto, con intervención de la policía ambiental, y después ellos se encargan de darles en adopción a familias que sean responsables, ¿no? Un poco esta declaración de interés legislativo tiene dos sentidos. Primero, ellos están juntando antecedentes para poder seguir gestionando. Entonces, les es muy útil que nosotros, el Consejo Liberante, reconozca de algún modo la actividad que ellos vienen haciendo, para así formar una carpeta de antecedentes que con esa carpeta ellos siguen gestionando, ¿no? Para de algún modo tener un aval gubernamental de lo que vienen realizando. Y por otra parte también, de algún modo es el aliento a que continúen, el reconocimiento por lo que se ha realizado en estos 6 años de la asociación. Ya les digo, la asociación cuenta con personería jurídica, están en regla en cuanto a la papelería, tienen ingresos brutos exentos, pero cuentan con el número para que, si algún concejal quiere quiere conocer más sobre la cuestión institucional. Bueno, en conclusión, me pidieron que, bueno, por mi intermedio, se les transmita esto a ustedes y si de algún modo podríamos ayudarlos con esta declaración de interés legislativo al trabajo y a la actividad que ellos vienen realizando. Por supuesto que no es la única asociación, hay otras asociaciones en el pueblo que también vienen realizando distintos trabajos y distintas actividades, pero en particular esta gente necesitaría esto como para avanzar con una carpeta que están formalizando para hacer gestiones, para poder brindar un mejor servicio, que es totalmente ad honorem. Nadie, ninguno de los de la asociación cobra ningún tipo de sueldo, sino que lo hacen por voluntad. Hasta creo que los veterinarios hasta a veces también colaboran sin ningún tipo de honorarios. Si les parece, someto a consideración el tratamiento sobre tabla. Mi voto es positivo, señor presidente. ¿Sí? ¿Concejal? Positivo. Aprobado. Afirmativo. Entonces ahora vamos a someter su declaración de interés legislativo. Señor presidente, usted ha sido muy claro sobre los alcances de la actividad que hace la agrupación ALMITA en resguardo de los animales y en resguardo también de la sociedad, porque es una problemática la de los perros. Así que si no quiero abundar para no ser excesiva, mi voto es positivo, señor presidente. Sí, por supuesto, concejal, que acompaño su iniciativa y que si bien yo no tengo cercanía con esta asociación, porque trabajo con la otra, pero todos somos conscientes de la tarea que realizan y de lo importante que es para nuestra vida social, digamos, que nuestros animalitos estén cuidados y que haya menos animales sueltos y abandonados. Bien, sí, efectivamente siempre fue un problema en Castilla del Monte la cantidad de animalitos y perros sueltos que hay, que evidentemente buscan comida y bueno, ensucian y rompen todo el centro y los vecinos también se sienten muy molestos, pero también no dejan de ser unos animalitos que necesitan una contención, también alguna atención veterinaria, que me parece muy bien que se haga todo esto a los fines de resolver todos los problemas que esto ya nos tenía bastante preocupados. Positivo. Supuesto, acompaño y felicito el trabajo que hace esta institución, que la verdad, como dice la nota que leíste, Hernán, lo hacen de forma silenciosa, es un trabajo espectacular. Lo digo con conocimiento de causa, he llevado perritos que por ahí nosotros somos, me encariñamos mucho y por ahí lo de los vecinos, que por ahí el vecino lo tiene suelto, nosotros bueno, lo llevamos y la verdad que lo han esterilizado sin ningún inconveniente, siempre con autorización, ¿no? Así que por supuesto que acompaño este proyecto. Puesto. Mi compañero trabaja en la asociación, así que doy fe de la tarea que ellos hacen, así que por supuesto que acompaño la motivación. Sí, afirmativo, me parece muy atinado la declaración de interés. Está a simple vista destacar también el trabajo de todas las asociaciones que protegen y colaboran con esta problemática, ¿no? Que hasta hace 2 años teníamos realmente una población ratón y canina realmente desmadrada, ¿no? Y parece que no, pero es tangible y está a simple vista, ¿no? Cómo ha bajado el índice de crecimiento de perros y gatos. Así que todo lo que podamos colaborar, creo que desde este cuerpo y en mi función también voy a acompañar este tipo de proyectos, porque creo que colaboran desinteresadamente y tienen un amor terrible por estos animales, así que mi voto es afirmativo. Bueno, aclaro nuevamente que no nos están pidiendo nada económico, simplemente nos están pidiendo una declaración de interés legislativo que eso les va a servir como antecedente para carpetas para bueno, gestiones que hace la asociación por otro lado, ¿no? Así que bueno, también mi voto. Lo importante resaltar es que no invaden la actividad veterinaria, simplemente la parte de castración. De castración. Bueno, queda entonces aprobado esto por unanimidad. Siguiente proyecto de ordenanza para que sea tratado sobre tabla. Visto la ordenanza número 2845/17, por la que se dispone que los empleados municipales que revistan en calidad de contratados con antigüedad de 4 años efectivos y comprobables tendrán el derecho de solicitar su pase a planta permanente, el que estará sujeto al previo examen de su legajo a cargo de la Comisión de Asesoramiento Laboral, quienes evaluarán las condiciones y determinarán la factibilidad o no de la incorporación del mismo a planta permanente, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto del Personal Municipal y respetando las vacantes vigentes a la fecha conforme la planilla de cargos anexa al presupuesto general. Y considerando que evaluando las situaciones particulares presentadas a la fecha, resulta necesario ampliar dicha disposición estableciendo claramente los alcances de la misma para su correcta aplicación, respetando los fundamentos y dictamen de asesoría letrada que dieron origen a la ordenanza de Marras, que para ello corresponde modificar el artículo 1 de la ordenanza 2845/17, agregando a lo dispuesto que los alcances establecidos serán de aplicación a los agentes contratados que a la fecha de solicitud de pase planta en su carrera municipal cumplan con los siguientes requisitos: 4 años de antigüedad, efectivos, comprobables, consecutivos e ininterrumpidos. Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 de la ordenanza 2845, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 1. Dispónese que a partir de la promulgación de la presente ordenanza, los empleados municipales que revistan en calidad de contratados con una antigüedad de 4 años de servicios efectivos, comprobables, consecutivos, ininterrumpido y a la fecha tendrán el derecho de solicitar su pase a planta permanente, el que estará sujeto al previo examen de su legajo a cargo de la Comisión de Asesoramiento Laboral, quienes evaluarán las condiciones y determinarán la factibilidad o no de la incorporación del mismo a planta permanente, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto del Personal Municipal y respetando las vacantes vigentes a la fecha conforme la planilla de cargo anexa al presupuesto general. Artículo 2. Corre revista a la oficina de personal a los efectos de su correcta aplicación y comunicación al personal dependiente de la Municipalidad de Capilla del Monte. Artículo 3. Comuníquese, corre revista al Tribunal de Cuentas, al Sindicato de Empleados Municipales, publíquese, déjese en el registro municipal y archívese. A mí me gustaría, presidente, verlo en comisión, tomando una semana, que todavía estamos en tiempo. Para estudiarlo bien, la modificación y demás, pues, lo decidiremos entre todos. Quiero hacer una pregunta ya, presidente. ¿Dice que trae la copia del dictamen jurídico? No, acá no vino, no está. ¿La copia del dictamen jurídico estará? Es lo que está ahí, lo que me dieron a mí. Pero dice que trae una copia, ¿no? ¿O escuché mal? No, en base a dictámenes jurídicos, pero no dice que está. Perdón, creí escuchar eso nada más. Eso es lo que quería saber. Bueno, está la moción de concejal Rodríguez y su pase de comisión. ¿Alguna otra moción? Yo creo que la modificación consiste en ponerle consecutivo, esencialmente. Habla de la consecutiva. Creo que esencialmente es esa la modificación. Sí. Porque sí. Se presentó casos donde han estado hace años y bueno, ahora completás a los 4 años. Exacto. Sin estar. Pero yo tengo otra duda que después lo quiero conversar en comisión, porque cuando aprobamos el convenio, el pacto vital. Habla de otra cosa. Uh-huh. Exactamente. Por eso, lo conversamos el martes, yo no tengo ningún problema para que por jueves, bueno, lo que decidamos todos, yo no tengo problema. Yo meto a votación la moción, entonces, primero su tratamiento sobre tablas. Aprobado. ¿No hay ninguna otra moción? No. El pase a comisión de... Solamente el pase a comisión. El pase a comisión, bueno. Sí, para poder... Bueno, pase a comisión del concejal Rodríguez. Aprobado, presidente. Aprobado. Sí, aprobado. Ahora no tengo dudas, ¿no? Lo que dice. Porque es una cuestión de forma, nada más lo vemos. Sí, pero el convenio dice otra cosa. No importa, después lo vemos. Eso está bien, lo que está bueno eso. Bueno, el voto es afirmativo, entonces queda esto es a raíz, es aprobado es por raíz, raíz, entendí. Unánime. Pero vamos a darle lectura entonces a la correspondencia. Es un profundo, está muy bien. De mi mayor consideración, dirijo a usted la presente por su intermedio al Honorable Consejo Deliberante por el tema de referencia a los efectos de peticionarle, si correspondiere, se declare de interés legislativo. ¿Qué es un libro? Es la presentación de un libro. Ello en atención a que será presentado el 8 de diciembre de 2018 a las 20:30 horas en las cabañas Dos Aguas de Capital del Monte. Puedo mencionar que mis antecedentes son abogada de leyes, negociadora, reside en Harvard, Estados Unidos, escritora, conferencista. Me encuentro radicada en la zona del año 2008 y en su libro y en el libro ERX, Un estado de conciencia, Crónicas Erxianas 1, ha sido prolongado por Sixto Paswell y al momento de la presente se encuentra en su segunda edición en la editorial por haberse agotado la primera. Ya se ha presentado en la Feria del Libro de Rawson, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Paraná a nivel nacional. Y a nivel internacional lo ha sido en las ferias internacionales de Frankfurt, Alemania, Guadalajara, México, conjuntamente con la Cámara Argentina del Libro. En mi carácter de escritora lo he hecho en temas de índole jurídica y en esta nueva etapa he escrito el libro que antecede al presente, Negro y Blanca, Camino de las Señales, donde brindo testimonio de mi último viaje al África. Sin otro particular, agradeciendo su atención, le saluda muy atentamente la doctora Mirta Noemí Oliver, seudónimo como escritora Miriam Yerdich. Presidente, dos cositas que nos sirve para esto y para otros temas. Este caso de esta solicitud, si accediéramos, ¿no debiera ser de interés cultural en vez de interés legislativo? A mí me parece que hay que empezar a, como a, digamos, a pulir un poquito las declaraciones conceptuales, porque supongamos que estemos de acuerdo, que ahí viene la otra parte de la duda que tengo, esto ha sido solicitado por la persona, ¿verdad? Por la protagonista. No tenemos ninguna... No, lo presenta el consejo del Nieto. ¡Ah! Perdón. No, perdón. No dije nada. Eso es lo que quería saber. Si venía acompañado de la solicitud de alguien... Lo pasa que lo leí yo, pero lo presentó el consejo del Nieto. Pero no, yo no escuché. No. Fue una cuestión de forma porque iba dirigido al presidente. Porque habitualmente sí. Este tipo de cosas... O las acompaña la Secretaría de Cultura o las trae un concejal... Eso quería saber. Sí, si a mí me deja ampliar un poquito. Nada, primero es una vecina de acá de la zona, que lleva unos años. El pedido de Miriam fue declararlo de interés cultural primero, pero como me fue a ver a mí, yo le transmití lo mismo que plantea acá la concejal, que nosotros nuestro alcance es declararlo de interés legislativo, en el caso de que los concejales estén de acuerdo. Seguido a eso, propondría que lo declare interés cultural, municipal y demás. Bueno, es una persona vecina de acá que se dedica a este tipo de experiencias y bueno, tiene una trayectoria comprobable, por eso también ahí acompaña el currículum. Así que pongo a consideración. Lo que hace ella realmente es hacer la presentación del libro, como lo menciona en la nota, y pide simplemente la declaración de interés legislativo en el caso que a los concejales le interese la propuesta. Sí, coincido con la concejal Negri, me parece que podría ser canalizado también por la Secretaría de Cultura, pero asimismo también me parece interesante que se fomente desde el Consejo Deliberante todas las actividades culturales. Totalmente. Y escribir un libro no es cosa de todos los días, así que, bueno, no está mala la idea que se declare de interés legislativo por lo menos el acto de presentación que va a ser el 8 de diciembre a las 20:30 horas. ¿A dónde? ¿Acá? En las cabañas Dos Aguas. Ah, Dos Aguas, sí. Es un evento... Los Aguas de Figueredo. Sí, exacto. Bueno, someto a votación su tratamiento. Una discreción. Si la señora, que es la escritora, decía la consecución de la declaración de interés cultural, obviamente que va a tener que ingresar un pedido por la Secretaría de Cultura, claro, y claro, la Secretaría de Cultura elevarlo al Ejecutivo, porque no depende orgánicamente del Consejo. No, no, está claro, está claro. Tiene que ser de interés municipal, ¿no? Pero bueno, ya lo presento acá, así que... Pero ¿por qué el Consejo no podría declararlo de interés legislativo? Un evento. Yo digo que a los efectos, si ella propone la declaración a través de la Secretaría de Cultura, le declararlo de interés cultural, ahí sería, digamos, el camino que debería tomar él, por la Secretaría de Cultura, buscando la declaración de interés cultural. Sí. Cualquier libro, es un evento, es un libro. No se escribe todos los días, así que no tengo ningún inconveniente en la compañía. Bueno, someto entonces su tratamiento sobre tabla. Aprobado, señor presidente. ¿Aprobado? Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Entonces le vamos a dar tratamiento, interés legislativo al proyecto presentado por el concejal. A la presentación del libro. De presentación del libro, sí. Proyecto presentado por el concejal Nieto. Aprobado, señor presidente. Aprobado. Sí. Del proyecto ahí, ¿no? Pero ya mi voto también es afirmativo. ¿Cómo se gane? Bueno, vamos a agradecer y saludar a los docentes y en especial a los chicos que se van a egresar del IPEN número 88, que nos han enviado un tríptico, donde nos invitan a participar del cierre del ciclo electivo, que va a ser el 11 de diciembre a las 9:30 horas, y a las 18:30 horas va a ser el acto académico de egresados. Egresados del bachiller orientados en economía y administración y también en turismo. En el mismo instituto, en el colegio. ¿Cuándo es? Va a ser el 11 de diciembre a las 9:30, el acto de cierre del ciclo electivo, y a las 18:30 va a ser el acto académico en la institución. No te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejas, dice el tríptico. Casi nada. Hasta luego, señor Simaño. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Me voy a plantar un libro, a escribir un hijo y a tener un algo. En ese orden. Sí. Bueno, avanzamos. De mayor consideración, conforme a lo dispuesto por la ordenanza de referencia, se celebra por la presente el informe semestral sobre los movimientos de ingreso del juzgado administrativo de falta municipal, periodo junio 2018 a noviembre 2018. Se iniciaron un total de 506 expedientes, se confeccionaron 249 resoluciones, 185 infractores realizaron el pago espontáneamente o voluntario o de resolución de las sanciones impuestas, se confeccionaron y cancelaron 38 planes de pago. A continuación se adjunta todo el listado que lo dejamos por secretaría para que tomen vista los concejales. Señores, honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, en mi consideración motiva la presente cumplir por lo solicitado por ese cuerpo respecto de la tasación de las pinturas de Romilio Rivero, con el fin de tener la certeza necesaria para responder a un contribuyente que quiere cancelar deuda con el municipio entregando estas obras que pasarían a ser propiedad municipal. Cumplen la Junta a la presente copia del certificado de ambas tasaciones y certificado de las obras emitidas por el tasador Luis Rodolfo Cuello, experto en arte latinoamericano, quien conoce la obra de Romilio Rivero e hizo un estudio de las obras que fueron llevadas a su estudio por el propietario de los mismos en mi presencia. Cabe destacar que el señor Luis Rodolfo Cuello trabaja con otros expertos en arte, incluido el maestro Carlos Alonso. En otro particular, saludo a ese cuerpo con atenta consideración y quedo a disposición por cualquier aclaración que considere conveniente. Manuela Ferreira, subsecretaria de Cultura. Le agradecemos a Manuela por interceder y este gesto, y esta gestión que tuvo. Bueno, esto ya lo estábamos tratando en comisión, después lo vamos a evaluar en comisión. Me dirijo a usted por su intermedio, es integrante de ese cuerpo, a efecto de remitir copia de la planilla Plan de Obras, para que amablemente disponga su incorporación al proyecto de ordenanza presupuesto 2019 que falta, presentado por este DEM, las que por un error involuntario de planilla adjunta se omitió agregar. No dudando que dentro de ese seno del cuerpo consideren esta incorporación al momento del tratamiento del proyecto. Bueno, esto es para incorporar. Luciana después habrá que sacar fotocopia porque es lo planilla. Bueno, resoluciones del Tribunal de Cuentas. Antes de comentar las resoluciones de orden de pago, quiero comentarles que el Tribunal de acuerdo en su plenario, han elegido a sus autoridades. Que la propuesta del señor vicepresidente Alejandro Santiago Arena Díez, que propone como presidente del Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte a la vocal Luciana Gómez Creñolini y vicepresidente al vocal Oscar Font, que luego de las deliberaciones dicha propuesta es rechazada por mayoría de votos, que seguidamente se analiza la propuesta de la vocal Luciana Gómez Creñolini y del vocal Oscar Font, donde proponen al vocal Oscar Font como presidente y a la vocal Luciana Gómez Creñolini como vicepresidenta, que dicha propuesta es aprobada por mayoría de votos. Por todo ello y lo dispuesto en la ley número 8.102 y la ley 7.630, el Honorable Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte resuelve, artículo 1, proclámese como presidente del Honorable Tribunal de Cuentas al señor Oscar Font, atento al acta número 2.563, por lo que deberá hacerse saber al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de que se informe al área de personal, a los fines de la liquidación de haberes, como así también para que tome conocimiento a los fines de ejercicio de las atribuciones correspondientes. Artículo 2. Proclámese como vicepresidenta a la vocal Luciana Gómez Creañolino. Y artículo 3. Hágase saber al Departamento Ejecutivo Municipal, al honor del Consejo Liberante, a la EMOS de Certificado Municipal y Archives. Bueno, se designa nuevamente al señor Font como presidente del tribunal. Pero no lo proclaman, ya lo proclamaron hace 3 años. Claro. Por eso digo. Claro. Sí, por eso. Para acotar. Está bien. Debería decir, en vez de proclámese, designes. Claro, exactamente. Del Tribunal de Cuentas, resolución 134/2018, visto nota 5.287/18, con fecha 2/10/2018, presentado por Solange Melina Bianco, por la que impugna la resolución número 107/18, dictada por este Tribunal de Cuentas, con fecha 26/09/2018. Si les parece, después por secretaría tomamos vista, o en la comisión leemos los vistos y los considerando, si les parece, porque nos queda todavía el acta. Pero sí les quiero leer el resuelve. Artículo 1. Recházese el recurso de reconsideración impuesto por la señora Solange Melina Bianco en contra de la resolución 107/18 por los motivos expuestos en los fundamentos de la presente, manteniéndose firme dicho acto administrativo en todos sus términos. Artículo 2. Notifíquese a la señora Bianco con copia certificada de la presente resolución. Artículo 3. De forma. ¿La ve la secretaria? La removieron. Claro, sí, esto es una cuestión interna, por eso lo vemos después en la comisión, si amerita que lo leamos. Resolución 135/2018 resuelve vícese las órdenes de pago, cuyos detalles se adjuntan a continuación. Están los detalles, que también lo dejamos por secretaría para que tomen visto. Y también están las órdenes, otras órdenes de pago, con la resolución 136, donde se resuelven la avisación, que también dejamos por secretaría para que tomen vista los concejales. Claro. No. Bueno, no tenemos más correspondencia. Nos quedaría la lectura de las dos partes. Sí, presidente, y atento si después vamos a tratar el otro. Ah, el tema pendiente. Los dos temas pendientes. ¿Puedo solicitar que hagamos un breve cuarto intermedio? Sí, sí, claro. Así puedo. Sí. Continuamos con la sesión. Vamos a pedirle al secretario que nos lea las dos actas que habían quedado pendientes para el día de hoy. Acta número 348/2018, en Capilla del Monte, Pedanía de Dolores, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 15 días del mes de noviembre de 2018. Y siendo las 9:35 horas, se reúne en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de Capilla del Monte para dar inicio a la sesión ordinaria del día y la fecha. Los señores concejales encabezados por el presidente, concejal Hernán Federico Juárez, vicepresidente primero, concejala Dina Perla, vicepresidente segundo, concejal Marcelo Rodríguez, concejala María Gabriela Negri, María José Bandini, los concejales Carlos Alberto Rosas y Juan José Nieto, respectivamente, para el tratamiento del siguiente orden del día, a saber, 1. Lectura correspondencia, 2. Tratamiento de temario de comisión. Finalizó el examen de enseña patria a cargo del concejal Juan José Nieto. El presidente da comienzo a la sesión del día con la autoridad de los concejales presentes en el recinto deliberativo. Con motivo de la ausencia del secretario, no sea lectura del acta anterior y en inicio de la sesión tiene como primer punto de tratamiento la correspondencia habiente. Pero el presidente propone, a sugerencia de sus pares y a tenor de la presencia de los vecinos en el recinto, sean atendidos los visitantes de previo al tratamiento del orden del día propiamente dicho. Una vez efectuadas las consultas realizadas de un vecino que ha presentado una nota, se le manifiesta que a tenor de ello, el Consejo lo citará para la próxima reunión en comisión y se debatirá sobre el motivo de su escrito, por lo que también estando presente el señor Ernesto Sorín, se le reitera que sobre la propuesta que realizara, el cuerpo no tomó decisión finalmente sobre el particular. Presente también el señor Aldo Borchi, en el seno del Consejo Deliberante, se le concede la palabra para que manifieste el motivo de su concurrencia y a tales fines expresa que conforme se diera la asistencia del señor secretario de Planeamiento Municipal, arquitecto Carlos Cedo, en sesiones ya pasadas, y atento a las consideraciones que efectuara sobre las expresiones y aseveraciones del disidente en aquella oportunidad, propone en su extenso y profuso relato una serie de cuestionamientos en la persona y gestión del funcionario municipal aludido, en su forma de dirigir los actos de gobierno que le competen, obras de gas, colegios, plan Aurora, entre otros, y la forma de dirigirse hacia las personas, específicamente la suya, y con ello a la posible comisión de hechos o conductas pasibles de ser sancionadas penalmente, y como colofón de su narrativa, una ácida crítica a la actual gestión de gobierno, por lo que estima conveniente que el Consejo Deliberante, cual si fuera órgano de control, tome la participación que entiende le corresponde. En tal instancia, y luego de las declaraciones y aseveraciones formuladas por el señor Borchi, toma la palabra la concejala María Gabriela Negri, y en uso de ella le aclara muy ilustrativo que a lo que alude es a la reparación de emergencia que se hiciera en los fundos del Jardín de Infantes Ramiro de Escalada de San Martín, conforme la pérdida de gas de la cocina del establecimiento, ya que era de vieja data la misma, y eso se hizo en procura de poner a salvo la integridad física y salud del personal y los niños concurrentes. En tal sentido también expone la concejala que conforme lo ha venido manifestando en el recinto, el reclamante es un producto de un problema o inquina personal que tiene con el funcionario, atento a las instancias que eludiera en la primera visita al recinto, y por ello en primer lugar le recuerda al señor Borchi que él se presentaba ante las directoras de los colegios en representación del Ministerio Provincial en alusión a cargo o función que decía ostentar, inspector general de escuelas y o auditor del plan Aurora, y que nunca lo acreditó debidamente, hechos que en la práctica configuran sustitución de persona o influencia mentida, y debido a ello las directoras elevaron sus quejas al secretario de Obras Públicas del momento, a la sazón el señor Cliserio Pisani, por lo que en esa instancia la persona que estuviera a cargo de ello no fue el arquitecto Edo, y sí recién lo hiciera este, cuando asumió en el cargo que detenta hoy, tomando las obras que también estaban en curso. En ese mismo sentido, también expone sobre las tratativas llevadas adelante con el gobierno provincial cuando fuera intendente interina por 90 días, respecto a quién correspondía el gasto de la o las obras en gestión, y que la persona del Plan Aurora con la que llevaron adelante tales gestiones, arquitecto La Penta, desconocía la persona del señor Aldo Borchi y las funciones que supuestamente tuviera dentro del Ministerio de Educación o en la ejecución y cumplimiento del Plan Aurora mismo. Finalmente, y como cierre de su exposición, le sugiere al señor Borchi que si los hechos a que refiere constituyen efectivamente la comisión de un delito, o bien deben ser sujeto de una investigación, según alude, no es este órgano de gobierno donde lo debe solicitar, por lo que estima conveniente debe dirigirse ante el órgano jurisdiccional correspondiente, o bien ante la autoridad ministerial a quien le compete la puesta en funcionamiento del Plan Aurora y los gastos o erogaciones devenidas en su ejecución. Continúa la sesión, en instancia se hacen presentes miembros del Tribunal de Cuentas Municipal que han sido citados por el Consejo Liberante a los fines de evacuar dudas surgidas en torno al texto de varias resoluciones, criterios adoptados y las secuencias que hacen al trámite administrativo previo al pago, propiamente dicho, visado previo, observación y visado final, que se han informado reiteradamente. Ante ello, el propio presidente del tribunal, señor Oscar Font, aclara que el mismo no es un órgano político, sino meramente técnico, y a ello remiten sus resoluciones. Aclara también que en ese tenor se han dado varios supuestos de órdenes de pago que no han seguido el curso administrativo fijado y que han terminado pagadas sin haber sido visadas previamente, y otras que nunca ingresaron al tribunal para su visado o control y finalmente fueron emitidas las órdenes de pago. Luego de ello se da ingreso a la palabra al contador Giraudo, quien remite la función de asesor contable del tribunal y da las explicaciones en materia de las funciones y cometidos del órgano donde reviste. Aclara que los pasos administrativos deben ser dados y continuados en mérito a la consecución del trámite pretendido, todo ello en un correlato económico con lo que se ha presupuestado previamente a los fines de imputar o afectar las erogaciones o gastos a las partidas correspondientes. Conforme lo expuesto y ante los hechos descritos, expresa que a su juicio y criterio ha habido un error formal en el procedimiento administrativo, por lo cual ello ha devenido en un error o errores cometidos en los pasos que debieron haberse efectuado. Refiere también a la idiosincrasia de cada pueblo o lugar en la forma o ejecución que, y si bien el error es formal, técnicamente las partidas se existen. Por otro lado, expresa también que desde aquella época ha habido un cambio de titular de la Secretaría de Finanzas en el momento en que ocurrieron la emisión de las órdenes de pago, y ante ello se ha replanteado el modo o la forma de presentación para la gestión del ingreso o iniciación administrativa para la consecución del trámite, posterior emisión de las órdenes de pago y su consecuente afectación contable. En tal sentido, y ante la requisitoria que efectúa la concejala María Gabriela Negri, el asesor da explicación del trabajo técnico que se genera en cuanto a lo que se entiende como afectación de fondos por parte del tribunal en estricto cumplimiento de la Ordenanza General de Presupuesto, y que al no existir un procedimiento determinado o fijado previamente para la generación y curso del trámite, en un municipio pequeño como este, se generan o cursan conforme los usos y costumbres de las áreas administrativas, por lo que ello implica muchas veces un arduo trabajo de los tribunos a la hora de su control y fiscalización. Se extiende la reunión de los concejales y se debate sobre la cuestión de fondo, en la que el asesor contable expresa que no es ese órgano de control quien hace las valoraciones políticas intrínsecas ni la oportunidad del gasto cuando éste se genera. Solo se informa sobre el carácter técnico y nada más, por lo que el intercambio de opiniones y la gran cantidad de ejemplos relatados generan un sinnúmero de situaciones que no se prevén, pero que hay que atender o entender, ya que muchas de ellas se generan como hechos de emergencia. Finalmente toma la palabra el tribuno Santiago Arenas y expresa que a su juicio los hechos referidos por el contador Giraudo, asesor del tribunal, no constituyen errores formales como lo manifestara, y da como ejemplo una casuística a la que refiere por sendas órdenes de pago respecto de un contrato de locación de servicios del señor Del Pino, con sellos invertidos de los autorizantes, órdenes de pedido mal firmadas, y en algún caso manifiesta la extemporaneidad de la firma que autoriza o genera el gasto con el cargo electivo que ostentaba al momento del pedido, por lo que estima que a su criterio todo ello no constituye errores formales. Ante ello, y presente en la sesión, el señor jefe de despacho requiere la palabra y brinda las explicaciones del porqué de la extemporaneidad de la orden de pedido que firma el señor intendente para abonar un gasto que se había originado con mucha anterioridad a la orden de pedido y que no había sido facturado oportunamente, como también refiere al error de la colocación de los sellos por el personal de oficialía. Finalizada la entrevista, el cuerpo pasa un cuarto intermedio a solicitud del presidente y una vez finalizado se retoma el curso de la sesión y se adentra en el tratamiento de la correspondencia existente. La primera de ellas corresponde a la invitación que efectuó la Subsecretaría de Cultura en mérito a la muestra de los talleres de lenguas que se han dictado, que se llevará a cabo el día 22 de noviembre a las 18 horas en la Sala Poeta Lugones. Resoluciones 125 y 126 del Tribunal de Cuentas por órdenes de pago visadas que queda en Secretaría para su archivo y guarda. Nota de convocatoria del Consejo Asesor de Turismo para la concurrencia de los miembros del Consejo para la tratativa desarrollarse en la reunión del día 21 de noviembre de 2018 en la Sala Poeta Lugones. Luego de ello, el presidente refiere a la presentación que ha de efectuar la concejala Dina Perla de un proyecto de ordenanza y de previos introitos se realiza votación para su posterior tratamiento, la que resulta en aprobación por unanimidad. Efectuada la lectura del mismo y hecha las consideraciones de rigor, el mismo es aprobado por unanimidad por 7 votos. A continuación, el presidente da explicación del trabajo realizado en la comisión con la presencia del arquitecto Raúl Marchi y el secretario de Planeamiento Carlos Cedo respecto del estudio de la ordenanza del uso de suelo y otras cuestiones que atañen al tratamiento legislativo que se encuentran pendientes de resolución. Luego de ello, vuelve a tomar la palabra la concejala Dina Perra y le trata sobre el pedido de informe que se emitiera por parte de la Secretaría de Ambiente y refiere al tratamiento establecido sobre los urbanos de la localidad al estado general de la planta reciclado local y al predio donde funciona el basural municipal, del que surge debate entre los concejales respecto a la información remitida y se aclaran diversos tópicos que refieren a la problemática diaria junto con la información del jefe de bomberos local. En mérito a ello, el cuerpo decide citar al jefe de bomberos a la próxima sesión de reunión en comisión. Seguidamente toma la palabra la concejala María José Bandini y refiere al pedido de informe que se aprobó en el recinto respecto a la ejecución del Festival Alienígena 2018, por lo cual aclara que presentará un nuevo informe en la próxima sesión donde expondrá los alcances de la documentación relevada. Continúa exponiendo la concejala que refiere en la instancia el tiempo que transcurrirá desde la renuncia del señor Gustavo Cés y el informe financiero contable que se presentará a este consejo respecto a la situación en la que dejará el municipio hasta su renuncia. Estado de proveedores, consolidación de deudas, solicitud de ingreso de empleados a la planta permanente, etcétera, por lo que le llama la atención que el personal es de estado de paro por el no cobro de sus salarios y desconoce el actual estado de la administración municipal, si se cuenta con los fondos suficientes para la provisión de los módulos del PAICOR y demás cuestiones que atañen a la atención de las personas y sus necesidades. Con ello culmina la sesión del día de la fecha y siendo las 12:20 horas se levanta la sesión quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los ediles y visitantes en archivo de audio de este cuerpo legislativo. De conformidad, previa lectura ratificando sus términos, los concejales firman al pie del acta en prueba de la situación de la misma, la que fue en Sala Poeta Lugones, entrepiso, cero horario Consejo Liberante de Capilla del Monte, a los 15 días del mes de noviembre de 2018. Una. Va la otra, se va la segunda. Es más larga, porque son las casi 4 horas de audio de la primera lectura. Acta número. Fíjate que debe tener poca pila ahí. No, va. ¿Qué? Acta número 350/2018, en Capilla del Monte y Pedreñales, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 29 días del mes de noviembre de 2018, siendo las 9:50 horas. Se reúne en la sala de sesiones del Consejo Liberante de Capilla del Monte para dar inicio a la sesión del día y la fecha a los señores concejales encabezados por el presidente, concejal Hernán Federico Juárez, vicepresidente primero, concejal Dina Perla, vicepresidente segundo, concejal Marcelo Rodríguez, concejalas María Gabriela Negri y María José Bandini y los concejales Carlos Alberto Rosas y Juan José Nieto respectivamente. Para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber, 1. Lectura actas 345 y 347. 2. Lectura de correspondencia. 3. Proyecto de ordenanza agregado al artículo 28 de la ordenanza 2207/09, régimen de contrataciones. 4. Proyecto de ordenanza de acuerdo para designación en el cargo de la jueza de faltas municipal. 5. Proyecto de ordenanza incorporación al código de faltas municipal, ordenanza 2710/16. 6. Proyecto de ordenanza incorporación régimen simplificado de pequeños contribuyentes, según ordenanza 2907/18, a la ordenanza 2249/09, contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. 7, proyecto de ordenanza de presupuesto y cálculo de recursos tarifarios para el año 2019, Municipalidad de Capilla del Monte y Hemos, modificación de ordenanza general impositiva vigente, tratamiento en primera lectura. Finalizar el examen de la enseña patria a cargo de la concejala María Gabriela Neyle. El presidente da comienzo a la sesión del día con la totalidad de los concejales presentes en el recinto. El inicio de la sesión tiene como primer punto de tratamiento la lectura de las actas de las sesiones anteriores, 3.45 y 3.47 respectivamente, las que una vez realizadas íntegramente por el secretario son puestas a consideración de los ediles, resultando finalmente aprobadas por unanimidad. Seguidamente el presidente anoticia a los concejales que conforme el error producido en la impresión de las planillas totalizadoras que integran el presupuesto como anexo 1, el Departamento Ejecutivo Municipal envía la corrección del mismo para conocimiento de los ediles. A continuación se comienza con la lectura de la correspondencia habiente y en primer término se da conocimiento de la invitación efectuada por la Academia Dante Alighieri respecto al acto académico para el cierre del año 2018 que se llevará a cabo en la sala Enrique Muño el día jueves 6 de diciembre de 2018 a las 19 horas. Resoluciones del Tribunal de Cuentas número 130 y 131 por las cuales se informan las órdenes de pago que han sido visadas a pagar y quedan a resguardo en la Secretaría. Asimismo, nota al taxistas y remiseros locales que proponen se contemple la posibilidad de cambiar el sentido de circulación de algunas arterias de la localidad a los fines de propender a la fluidez necesaria en la época estival y evitar inconvenientes. Notas de la Secretaría de Planeamiento Urbano respecto a la información técnica sobre la construcción del complejo con canchas de pádel en la entrada de Villa Las Gemelas y también nota referida al Rotary Club local sobre tratamiento de antecedentes que se encuentran en comisión. Nota de la Comisión de Planeamiento Urbano respecto a la inquietud de este Consejo Liberante ante la presentación de escritos y planteos de vecinos propietarios de lotes de terreno incluidos, total o parcialmente, en la cota máxima de construcción de los 1.100 metros sobre el nivel del mar, según ordenanza 1772-04. Ya finalizada la correspondencia, los ediles se adentran al tratamiento del tercer punto del orden del día que propone el proyecto de ordenanza sobre el agregado del artículo 28 de la ordenanza 2207-09, régimen de contrataciones, que es leído íntegramente en la voz de la concejala María José Bandini y una vez finalizado somete a debate los alcances de su contenido. En la instancia y luego de las consultas y modificaciones propuestas al mismo y a tenor de las explicaciones y aclaraciones que efectúa el jefe de despacho sobre las circunstancias particulares que se pretenden atender, en particular la aprobación de los módulos del programa PAICOR, se aprueba por unanimidad de los concejales, con 7 votos, el texto del mismo con las modificaciones que se deciden incorporar a su texto. A continuación se procede al tratamiento del punto cuarto que incluye el proyecto de ordenanza de acuerdo para la designación en el cargo de jueza de faltas municipal. En la instancia procede a su lectura la misma concejala y luego de ello y habiendo escuchado las opiniones y consideraciones de los concejales se aprueba por unanimidad la continuidad por un año más de la doctora Rocío Belén Tucio Pineda en el cargo de jueza de faltas municipal a partir del día 13 de diciembre de 2018. Luego se adentra el cuerpo liberativo al tratamiento del punto sexto que refiere al proyecto de ordenanza que incorpora el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, ordenanza 2907-18, al texto de la ordenanza 2249-09. El proyecto es leído nuevamente en la voz de la concejala María José Bandini para luego dejar abierto el debate. En el curso del mismo surgen algunas dudas sobre los alcances de los artículos transcritos en el mismo, por lo que se estima, hasta que tales se puedan determinar, su pase a comisión legislativa y convocar también al recinto al secretario de Finanzas para la misma instancia. La moción es propuesta por el concejal Marcelo Rodríguez y una vez considerada por sus pares y luego de los relevamientos hechos y las estimaciones vertidas, la aprueban por unanimidad por 7 votos. Prosiguiendo con el curso de la sesión, se da curso de tratamiento al punto quinto que recibe el proyecto de ordenanza de incorporación al Código de Faltas Municipal, ordenanza 2710-16. El mismo es dado a lectura por parte de la misma concejala, el que una vez concluido es puesto a consideración y debate por parte de sus pares a pedido del presidente. Los concejales reunidos se expresan en el mismo sentido que el proyecto, por cuanto propone las consideraciones que allí se efectúan, y atento a ello, los miembros del cuerpo deliberativo celebran la finalización de la obra realizada en la pista de skate y próxima a inaugurarse para los practicantes del skateboard y el BMX de la localidad, por lo que es aprobado por unanimidad de sus miembros por 7 votos. Luego de ello, el presidente propone a sus pares un cuarto intermedio. Ya concluido este y retomando la sesión nuevamente, el presidente advertido por el secretario sobre el punto sexto del orden del día, que ya fue sometido a tratamiento legislativo y pasado estudio de comisión, necesita del régimen de doble lectura, por lo que comunica a sus pares de ello, y consecuentemente los concejales votan por unanimidad el retiro de comisión del mismo, para luego proceder a darle aprobación en primera lectura conforme el rigor legislativo que requiere. Luego de su lectura, el proyecto se ha aprobado en primera lectura por unanimidad. Finalmente, se adentra el Consejo Liberante al tratamiento del punto séptimo previsto, que inculca el proyecto de ordenanza de presupuesto y cálculo de recursos 2019, tarifaria para el dominio 2019 de la Municipalidad de Capilla del Monte y el EMOS, modificación ordenanza general impositiva vigente, tratamiento en primera lectura. Da intralectura de la presentación de la ordenanza general presentada el concejal Marcelo Rodríguez y una vez finalizado sometido a consideración del presidente por parte de los concejales presentes, instancia en la cual la concejala María José Bandini da lectura de un escrito en la cual mociona se remite a pedido de informe del DEM de cierta documental que le sería necesaria para emitir su votación en la instancia, por lo que requiere el acompañamiento de sus pares. En tal instancia, y atento ya a haberse remitido al Consejo Deliberante por parte de la Secretaría de Finanzas, documental que podía contener la información que requiere en la instancia, el cuerpo propone que sea entregada a la misma a los fines de su evaluación. Atento que la documentación referida, el presidente se la ha entregado a la concejala Dina Perla, se estima necesario para tal finalidad, le sea provisto un juego completo de fotocopias de la misma. Evaluada la pretensión, el presidente propone si ha leído finalmente todo el proyecto que corresponde en la instancia de tratamiento. Luego de la extensa lectura realizada entre los concejales miembros del bloque de Unión por Córdoba, la concejala Bandini da lectura de un escrito en medio de las consideraciones efectuadas en el proyecto, por lo que atento a haberse determinado que el secretario de Finanzas y asesor municipal se hagan presentes en el transcurso de la sesión de comisión del próximo martes, se evacúen las inquietudes y se puedan aclarar las dudas que la motivan para luego, si fuera necesario, darle curso al pedido de informe al que aludiera. Asiente la concejala María José Bandini a ello y el presidente llama a sus pares a la votación necesaria para la primera lectura de rigor del proyecto general enviado, que es aprobado por unanimidad por 7 votos. Seguidamente los concejales se abocan al tratamiento de la fecha en que se realizará la audiencia pública prevista por ley y posteriormente la segunda lectura final del proyecto. Se especulan los días y horarios en que ello sería conveniente realizarlo, por lo que finalmente se determina por unanimidad que se llevará a cabo la audiencia pública el día 17 de diciembre de 2018 a las 16 horas en dependencia del Cine Teatro Enrique Muño y la segunda lectura del proyecto el día 20 de diciembre de 2018 a las 9 horas en la sala de sesiones del cuerpo legislativo. Finalmente, habiendo llegado un proyecto sobre tal remitido por el DEM, que refiere a la toma de las cuotas del 30, 31 y 32 del Fondo Permanente para la Asistencia de Municipios, se pone en consideración de los miembros del Consejo Deliberante su tratamiento en tal instancia, por lo que una vez leído se aprueba su ingreso sobre tablas y finalmente votado en forma afirmativa por unanimidad de los ediles con 7 votos. Luego de ello culmina la sesión del día y la fecha, y siendo las 14:20 horas se levanta la sesión, quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los ediles y visitantes en archivo de audio de este cuerpo legislativo. De conformidad con lo transcripto, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales firman al pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entre pisos, sede del Consejo Liberante, a 29 días del mes de noviembre de 2018. Si ustedes están de acuerdo, yo se las dejo impresas y el martes, en el día de comisión, la firman y dan la conformidad para no retenerlo más tiempo. ¿Presidente? Bueno, entonces vamos a... Una sola cosa antes que me olvide, que la tengo pensando. Cuando hagan de los remiseros, ponele que la tarifaria a partir del 1 de enero con los compradores. Pero si no se lo pone... Primero para que lo tienen que... Porque que rige. Te va a salir, rige a partir del 1 de enero. No empecemos que no, que la fiesta... Primero bueno. Vamos a... Vamos a descender la bandera para irle a los... Gracias, concejal Rosa. Tengamos fin de semana.